El Complejo Lambda. Buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Un viernes más, os habla Víctor Fernández. Estamos en Estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche analizamos lo último de Respawn Entertainment, Apex Legends. Y en la segunda parte vuelve el debate para hablar de videojuegos en streaming. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Ya está, podéis seguir, que estoy haciendo cosas. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Bueno, pues como siempre, os traigo la actualidad. Hoy hay muchas noticias de los oyentes, así que en nada empezamos a comentar estas cosillas que nos han traído los videojuegos esta semana. Y con nosotros está también el señor Gaspar. Buenas noches. Por supuesto, también nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y siempre con su archienemigo, su némesis, el Cocademon. Y a los mandos de salido, señor David. Hola, buenas noches. Pues a ver qué nos cuenta Oscar de este juego tan particular. ¿Yo? Sí, yo no. Tú mismo. Tú solo juegas a este tipo de cosas, tío. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos a ir con las noticias, pero no sin antes, por supuesto, repasar la encuesta, señor Jorge. La encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos cuál era vuestro juego de Mario. No, cuál era el. O cuál será el próximo juego de Mario. Y teníamos 5 respuestas. La primera era un Strikers. La segunda era Parchís. La tercera era Galaxy 3. La cuarta era Petanca. Y la quinta, el Mono Cazoide y el Cocademon están jugando con Gaspar al Teto. Por eso. No ha venido. ¿Qué puedes decir al respecto? Sin comentarios. Vale, pues en último lugar, con un 0% de los votos, el Parchís. ¿Nadie cree que Mario vaya a jugar al Parchís? Pues veréis cuando lo anuncien. A lo mejor os equivocáis. En tercer lugar, con un 14% de los votos, hay un empate entre Strikers y Galaxy 3. Poca fe hay en ambas franquicias. En segundo lugar, con un 29% de los votos, muy fuerte, la petanca. La gente cree que Mario podría tener una versión en petanca. Y el ganador de la noche con un 43% de los votos, el Mono Cazoide y el Cocademon están jugando con Gaspar al Teto y por eso hoy no ha venido. Durísimo revés para la campaña gasparista a las elecciones, ¿eh? Duro revés, Gaspar. ¿Cómo vas a contraatacar después de esto? Sin comentarios. Bueno, y vamos con la pregunta de hoy, que es ¿qué opinión tenéis de los Battle Royale? Ya sabéis que hoy hablamos de Apex Legends, Battle Royale, el que lo está petando ahora mismo, junto con Fortnite. Y tenemos varias respuestas. La primera es, me gustan, es un tipo de multijugador más. La segunda es, no me gustan, no soy de jugar online. La tercera es, me encanta, porque están de moda. La cuarta, los odio porque están de moda. La quinta, me gustó mucho la peli. Y la última, y al mono cazoide también, el Cocademon no ve pelis. No ve pelis, solo porno. Así que eso. Pero hay pelis porno, Oscar. Ya, pero solo ve porno amateur, no son películas. Ah, puede ver el porno en revistas. Son vídeos. Vale, vale, está bien. No tiene por qué ser una peli. Ah, está bien, está bien. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foros.org, nuestro foro oficial donde tenéis el post de programa de hoy, el que corresponde al programa 12x18, Apex Legends, ahí podéis votar. Y tenemos que dar la resolución, tenemos que dar el concurso que estábamos haciendo de una clave de Gears of War 4, que se puede canjear en PC y Xbox One. Vale, ya tenemos los resultados, hemos dejado en esta ocasión un par de semanas para resolverlo. Y finalmente, os hacíamos esta pregunta. La pregunta era, ¿quién es el autor de las novelas, de los libros de Metro 2003? La respuesta correcta era Dmitri Gluchovsky, perdón, a ver si lo dije bien. Glukowski. Llámale Glukowski. Glukowski. Glukosa. Pero ese no era el de Sprint X. No, ese era David Coffey. Ah, es verdad. Bueno, pues el caso es que entre todos y todas las que habéis respondido correctamente, en este caso la ganadora ha sido Nagore Blasco. Así que muchísimas felicidades, Nagore. Y a todos los demás, pues muchas gracias por participar, no os preocupéis. Va a haber muchos más sorteos. Gracias en especial a Aralgon por hacer posible este sorteo. Y ahora sí, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar con una serie de noticias breves. Vale, unos cuantos anuncios que ha habido esta semana. Uno de ellos es el nuevo juego de los creadores de Hyper Life Drifter, que se llama Ash Kingdom. Y bueno, es bastante... tiene ciertas similitudes con Hyper Light Drifter en cuanto al arte, ¿no? Los colores, el personaje... Pero el juego es en 3D, ya no tiran por un acabado pixel art, sino que va a ser en tres dimensiones. Realmente no hay muchos detalles, más allá de este primer teaser en el que prácticamente vemos un poco del mundo y poco más. Realmente no hemos visto gameplay ni hemos visto nada. Pero bueno, el estudio de desarrollo está muy, muy emocionado con este nuevo lanzamiento. Y bueno, por lo que sabemos de momento, todavía no hay fecha concreta, pero sí se sabe que se va a publicar de momento en la Epic Games Store. O sea, va a ser un juego inicialmente exclusivo para Epic, al menos de momento, hasta que den más detalles. Y eso. Más noticias de esta semana breves. Dwarf Fortress va a salir en Steam. Para los que no lo conozcáis, este juego es uno de los juegos más famosos de internet desde hace muchísimos años. Un juego que creo que empezó siendo en ASCII. Sí. Y bueno, era como una especie, para que lo entendamos, para los que no lo conocen, pues es una especie de Minecraft, ¿no? Pero antes de que saliera Minecraft. No, es que ya me ha cambiado mucho su aspecto gráfico tampoco. No, pero bueno, este juego es bastante anterior a Minecraft, este juego. Y el caso es que, bueno, Dwarf Fortress pues era un juego en el que tú tenías que construir tu base, y era un mundo persistente, por así decirlo, y hay otra gente que está construyendo sus cosas, y es como un equilibrio con una economía mundial y con cosas, ¿no? Es un juego online que mucha gente pues lo sigue disfrutando hoy en día, y va a llegar a Steam. Mucha gente, bueno, de inicio no comprendía por qué, porque este juego siempre fue de arquitectura, bueno, de software libre. Era gratuito, todo el mundo lo podía jugar. Pero al parecer, y bueno, tenía un botón de donaciones, ¿no? Pero al parecer, según comentaron, pues varios de los familiares de los creadores del juego están enfermos de gravedad. Y las facturas del médico son muy caras, porque seguramente sean de Estados Unidos o algún país donde no hay seguridad social universal, bueno, medicina universal. Y el caso es que ellos comentaban que el dinero se va a invertir íntegramente en pagar los tratamientos de, pues de esas personas, ¿no? Obviamente si les sobra, pues tendrán un excedente para gastárselo en vino o cosas de esas. Pero el caso es que el objetivo es poder pagar el tratamiento. Porque comentaban que con las donaciones del Patreon que tenían no les llegaba y lo hacen por eso. Entonces, bueno, pues va a salir en Steam y bueno, no creo que no hay fecha de momento. ¿A qué precio se sabe? No lo sé, de hecho no lo he mirado siquiera, pero bueno, es entrar en la tienda de Steam y mirarlo. Igual ni siquiera tiene precio de momento. Pero el caso es que, bueno, estará en Steam, si os interesa, pues podéis acceder a él allí y eso. Y la última noticia breve es que ha salido ya en España PlayStation Now. PlayStation Now, ya sabéis, el servicio de Sony de juegos mediante streaming. Bueno, streaming o es una descarga, pero el caso es que es pagar una cuota mensual para disponer de un amplio catálogo de videojuegos. Videojuegos de la PlayStation 2, 3 y 4. Y bueno, y también hay juegos traídos de la 1 incluso, etcétera, etcétera. ¿Y juegos de la 1 en PC? Sí, pero no son directamente de la 1. Es, por ejemplo, imagínate, Metal Gear HD Collection tiene Metal Gear 1, que es de la 1. A remasters. Pero, claro, me refiero a eso. A remasters que ya están en las otras consolas. ¿Pero qué remaster hay de Metal Gear 1? Metal Gear HD Collection. Pero no está Metal Gear Solid 1. Sí, en el de PlayStation, sí. No, era un código que te daba acceso a la descarga. Ah, pues yo pensaba, que sí. Yo pensaba, pero que como el código ya lo hace funcionar en el PS3, lo habrá metido en PlayStation. No. Es que yo he mirado el catálogo de Now y no he visto nada de PlayStation. Yo te lo decía por eso. Porque pensaba que ese juego tenía incluido el Metal Gear 1. Bueno, pues no pasa nada. No hay juegos de Play 1. Hay de Play 2, de Play 3 y de Play 4. Me parece un... Pero ojo, de momento. Un fallo grave. Sí, de momento. Porque este catálogo se va ampliando. De hecho, hay ya varios juegos de AAA de PlayStation 4 también incluidos, como Bloodborne o algún otro, ¿no? Entonces, bueno, es un servicio que creo que vale 14 euros al mes o algo así. Y bueno, pues puedes acceder a un catálogo de no sé cuántos cientos de juegos. El caso es que, obviamente, este servicio también va a ser disponible, va a estar disponible en PC. Los usuarios de PC pues van a poder acceder a este tema, que, como comento, son más de 600 títulos. Y bueno, esta semana publicaron las especificaciones técnicas que te hace falta en tu PC para poder acceder al servicio. Realmente no te hace falta un PC muy potente para conseguirlo. Pues, por ejemplo, un Intel Core i3, que es un procesador de gama baja. 2 GB de RAM, etcétera. La conexión de velocidad de descarga. Lo que te piden es 5 MB al menos. 5 MB de descarga. Sobrado, al menos. Que las conexiones de hoy en día están sobradas, sí, para eso. Entonces, a ver, salvo no zonas debería. Rurales y tal, que esto sería es más o menos lo que hay en algunos puntos. No, yo tengo 10 MB en medio del monte en casa de mis padres, así que también podría jugar bueno, ahí incluso. Pero, sí, pero hay, bueno, hay gente que tiene incluso menos. En lo que se. Igual podrías jugar hasta con la todo el territorio, ¿no? Pero bueno, no, ¿tú pero... tienes 10 megas de datos o de conexión normal? De conexión normal. Ah, entonces sí. Sí, porque si fuese de datos te las fallaría, sí. Vimos. Es que si fuera de datos no tendría sentido tener 10 megas. Sí, cierto. Cierto. Abrir el correo. Estaba pensando. Abrir el correo una vez y ya está. Sí, sí, está pensando en otra cosa, sí. Bueno, eso. Los que queréis acceder a juegos de Sony desde el ordenador o desde la tele o desde el dispositivo de Sony, más bien este que venden, que no sé si ya está disponible para comprar también, pues podéis acceder a él. Yo pregunto, ¿tendrá cojones Sony lanzar esto en Xbox One? Ya que el servicio es un servicio así. Hombre, yo imagino que no, porque ellos venden su dispositivo, ¿no? Este que es el chisme que lo conectas a la tele y tal, y te dan la opción de hacerlo en PC, que es un sistema libre. Pero, claro, ¿qué chisme, Jorge? Ellos tienen un dispositivo. Para el PS Now tienen una cosita pequeña. Como no, aquello era PlayStation TV. Eso es PlayStation TV para la Vita. Claro. Esto es un servicio de suscripción. Yo pensaba. Mira, soy una Vita de sobremesa. Mira que estaba PC en eso. Joder, tío, ¿dónde te has metido todos estos años? Pues yo qué sé, tío. Yo no consumía ese servicio. Una utilización de PS4 se descarga una aplicación de PS Now. Será algo así en PC parecido. No hace falta ningún aparato. Lo que no a mayores que yo sepa, ¿eh? Es que no lo han hecho compatible con PS Vita. Vamos a ver. Yo no decía que hiciera falta. O sea, PS Vita a día de hoy, tío. PS Vita con PS Now para jugar a esas cosas. Pero yo no pagaría. PS Vita. Porque 15 euros me parece carísimo. Va. Pero el servicio me parece atractivo. Jorge, yo no decía que hiciera. Que para ordenador hiciera falta un dispositivo extra. Yo decía que. Yo pensaba que para conectarlo a la tele, si tú no tienes un ordenador y quieres acceder al servicio, que tenías un aparatito como el Steam Link o tal. Pero, ah, pero pero a lo mejor vale. Es otra cosa. Me equivoco, lo que sea. En cualquier caso, pues ya está disponible. Lo que así tú que dices es el PlayStation será el PlayStation TV. TV. Sí. Yo pensaba que era ese chisme que valía para tener el PlayStation Now en la tele. No, eso es una Vita, eso es una Vita sobre mesa, punto. Vale, pues yo pensaba que era un dispositivo para poder acceder al servicio este. En cualquier caso, pues da igual. Claro. Si tenéis un ordenador, podéis acceder a este servicio, vais a la web, miráis las instrucciones, hacéis la cuenta y lo que sea y ya accedéis. Y bueno, pues es que está bastante bien. Yo no estoy de acuerdo con que sea caro. Me voy a explicar por qué. No, pero a ver, una cosa. ¿Por qué no dejamos esto para el debate? Que es quizás más idóneo, porque va a ser sobre esto, a fin de cuentas. Bueno, estábamos hablando sobre el precio, pero el debate es un poco más general, ¿no? Sobre estas plataformas y tal. Pero solo quería comentar una cosa sobre el precio. No me parece caro en la medida en que, por ejemplo, en España, de streaming a ese nivel no hay todavía, las habrá, no hay todavía plataformas. Está, en el caso de Microsoft, el Game Pass, que son 10 pavos, pero tienes que tener un dispositivo que corra los juegos. Entonces, en este caso, ellos tienen una ventaja competitiva y desde mi punto de vista están aprovechando. 10 pavos cuesta el Game Pass de Microsoft, 15 pavos cuesta el de Sony, que es streaming. No me parece ahora mismo caro. Ojo, luego estará en ver qué es lo que te ofrecen los demás. A lo mejor son 15 pavos de base todo el mundo, o a lo mejor Microsoft baja el precio, o a lo mejor, etcétera. Eso está por ver, ¿no? Bueno, yo es que lo veo como algo como... Yo qué sé, hay ciertos exclusivos que no te has jugado, te vienen las vacaciones de verano o lo que sea, o te pillas el mes, te juegas los dos o tres que te interesan. Si yo pongo desde el punto de vista de si eres jugador de ordenador, que no te interesa a lo mejor comprarte la consola, te juegas los exclusivos que te apetecen y ya lo dejas. O sea, yo lo haría así, vaya. Pero jugar juegos de Play 4 a 720. Juegos de Play 4, de Play 3 y de Play 2. Pero no te vayas solo. Bloodborne, por ejemplo, va a 720. Pero vamos a ver. Te estás perdiendo ya calidad gráfica. Ya, pero seguramente... Pero Gaspar, no tienes que gastar 300 euros en una consola. O sea, bueno, coges... No, te dejas 15 al mes. El juego. Pagas 15 pavos, te acabas el juego, y si te interesa. Te das de baja si te interesa. Y te das de baja cuando lo acabas. Y si te gusta el servicio, sigues pagándolo. Pero esta, hombre, yo no puedo entender juegos de Play 3 y Play 2, pero para juegos de Play 4... A mí me parece bien, porque da una oportunidad a gente que no puede acceder a esos juegos a jugarlos. No me quería meter... Entonces vamos con más noticias y seguimos después con este tema candente. Y vamos a hablar ahora de Hollow Knight, porque finalmente sí que va a recibir edición física. Ya sabéis que hace unos meses se confirmó que estaba cancelada la edición física, porque la empresa con la que habían tratado Tim Sherry, que son los del estudio que hacen Shovel Knight, pues al final pues hubo ciertos problemas y no podían ir adelante con esta edición. Pero bueno, la empresa era Skybound Games. Y bueno, pues iban a lanzar edición física, ya sabéis, para Play 4, Switch y Xbox. Y al final nada. Pues finalmente sí que van a lanzar una edición física con otra empresa, que además ya tiene fecha de lanzamiento, que es el 31 de mayo. Y van a lanzar dos ediciones, una edición normal y una edición coleccionista. Va a salir en PC, Play 4, Switch y Xbox One. Y va a incluir, obviamente, todos los DLCs, incluido este último que se anunció y tal. Digo, Jorge, ¿estás seguro de que sale en PC y en One? Yo es que solo vi para perdón. PS4 y Switch. Sí, perdón, me equivoqué. En PS4 y Switch. Era la expansión, lo que va a salir en todas. El caso es que, bueno, yo la estuve viendo así un poco, esta edición. No sé, me pareció curioso, aunque la edición... Bueno, la edición coleccionista trae, aparte del mapa de todo el juego, que es interesante, trae unos broches, bueno, cosillas, ¿no? Una caja más bonita, etcétera. Y luego, no sé si el mapa incluso viene en la edición de Switch. Sí, vendrá con las dimensiones que es una, de que la es una caja. Cosa pequeña y vendrá doblado y tal, ¿no? Sí, sí. No sé, ¿tú lo reservaste? Yo reservé de momento, reservé las dos, con la expectativa de que la reserva me la cambien a la coleccionista. La coleccionista aún no se puede reservar. Yo reservé la normal y busqué la coleccionista por Amazon y tal, pero no vi ningún lugar donde se pueda hacer nada de... Lo que pasa es que ahora en Game, cuando tú reservas una edición normal, te la cambian a la coleccionista si quieres, ¿vale? Y si hay unidades para ello. Pero vamos, a mí el juego me encantó y quiero tenerlo en las dos plataformas. Sí, está muy guay. Pues pues eso, si no lo tenéis todavía este juego y lo estáis esperando, pues a lo mejor os compensa esperar esta edición completa. Que además el precio, yo el que tenía en Amazon, por ejemplo, eran unos 30 euros, sí, que sí. Estaba bastante bien por este juego, teniendo en cuenta que es un juego muy largo, que viene con la expansión última esta, la nueva entrega, por así decirlo. Así que está bastante bien. ¿Qué iba a preguntar? Iba a preguntar algo. No sé cuánto costará el coleccionista. Serán 50 euros o por ahí, ¿no? Siempre no, yo no, tampoco lo sé. No sé si está comentado ya. Es que realmente creo que la única manera es ver en la web oficial, ¿no? O sea, pues para ver la información. Ahí no te ponen precio, no pueden solo poner precios. Es difícil que los pongan. Pero no sé, es una cosa extraña. Están las normales para reservar, pero de la otra, ni puto rastro. Pero en fin, está bien. Una buena noticia. Y, hombre, yo a día de hoy no sé si ha salido en One el Hollow Knight o va a salir en One. Esa es la pregunta que tengo. Antes comentabas que salía la expansión. Sí, yo imagino que saldrá todo. O sea, saldrá todo junto. Porque en la fuente de la noticia decía que la expansión, o sea, que la versión completa del juego, por así decirlo, iba a estar en todas. De todas maneras, me molesta mucho el tema de Microsoft con ciertos juegos que no salen en versión física. Yo no he terminado de entender qué pasa con Microsoft. Ya tuvimos noticias al respecto de juegos que no salían en la plataforma. Creo que incluso Shovel Knight no salió en One en físico. ¿Ah, no? No. Bueno, pero Shovel Knight va a tener ahora una edición con pues todo. Me jugaría un trozo de mi escroto a que no sale en One. Porque en Switch tampoco salió en físico. Sí, bueno, porque no existía un Switch. No, pero bueno, cuando salió Switch, lanzaron una versión para Switch, sí. y se puede jugar hoy en día. Sí, sí, la pero, digital. Pero no había en físico, y con el anuncio de la última expansión de Shovel Knight, que la van a lanzar en verano, dijeron que iba a haber versión nueva en física. Te digo, Jorge, que hace unos 3 años o así, o 4, se lanzó una versión física para Wii U, para 3DS, para PS4, para PC y para Wii. Sí, para 3DS la tengo y yo. Y creo que va a pasar exactamente lo mismo con esta. No se había comentado ya hace bastante tiempo que Microsoft exigía un mínimo de copias para que un juego saliera en físico. Mm. Es decir, tenías que comprarles un mínimo de copias. Si no, no te dejaban. Y a los indies no les interesaba hacer eso. Hombre, a ver, Shovel Knight era un juego que tuvo mucho éxito y de hecho vendió bastante bien. No creo que ese fuese el problema exactamente. No sé, es una política que no... Yo es lo que se habían quejado ya hace unos años. Sí, de varios indies de ese tema. Pero Gaspi, de que sí, les exigían sí, un número sí, de sí, copias. Sí, sí, por eso te digo que hubo quejas al respecto y no sé qué. De hecho, hubo un Twitter que decía, lo hemos intentado, pero es imposible. No sé, tío. Pero me parece contraproducente, porque son juegos que tienen demanda y que coño, que la competencia lo saca a la venta y tú no lo tienes. Bueno, pero a ver si a lo mejor este tema sale con la nueva edición, hay que mirarlo. Es que yo no lo sé seguro. Sé que en Switch seguro porque la tengo reservada incluso, pero en One no lo sé seguro. En One te digo yo que no. Pero creo que incluso va a haber una edición de PS4 nueva, también, o sea, en todos los sitios donde lanzaron. De Hollow Knight, sí, creo que no, sí. De Shovel Knight. Shovel Knight seguro que sale en PS4 porque yo la reservé en PS4. Por eso. En Switch la reservé en Amazon y la otra en Game. Pero de One ni puto rastro. Pues ya ves. Y empecé tampoco, Jorge, que te decía. No, antes. Y empecé no llegó a salir en físico, creo. No llegó a salir. No, sí llegó a salir, sí. Hubo una edición para PC, creo, sí. Una tirada muy limitada, creo, estoy seguro. Bueno, pues vamos con más noticias. Y vamos a hablar de Judgment, porque este juego que llevamos semanas hablando de él, ya sabéis, este que era como una especie, vamos a definirlo de una manera muy sencilla, un Yakuza de abogados, ¿vale? Sí. Era un Yakuza de abogados, pues que el juego tiene un lanzamiento incierto. O sea, es muy, bastante hardcore, curioso el tema, ¿no? Porque al parecer se reveló en los medios de prensa que uno de los actores del juego, no sé si el actor principal o alguno de ellos secundario, o alguno de ellos, pues no sé, lo pillaron sifando cocaína, consumiendo cocaína, ¿no? Y claro, eso, como le da muy mala imagen al juego, Sega decidió unilateralmente bloquear el lanzamiento del juego. De momento no quieren lanzar el juego. Bloquear, no, retirar las copias de la calle, creo. Sí, bueno, las de Japón, ¿no? Porque no se puede comprar ahora mismo. Y el caso es que, porque claro, es un desprestigio para la marca, etcétera. Y la verdad es que es una putada, si ya si te pones en el lado de los creadores del juego, a lo mejor, no sé, 100 personas que han trabajado duramente durante 2 años para que salga, ¿no? Pero luego, además, el propio director del juego comentaba que bueno, que le jode vivo este tema y que él no va a renunciar fácilmente a lanzar el juego y que va a luchar para ver si se puede lanzar, ¿no? Pero el caso es que, de momento, este juego, que era inminente su salida aquí en Europa, pues nos quedamos sin saber si lo veremos o no. Bueno, aquí va a salir en junio, si mal no recuerdo, 2 de junio, le faltaba un poquillo. A ver, a mí esta noticia me parece una mezcla entre lo entiendo y no lo entiendo. Supongo que tiene que ver con creo que es muy japonés el tema del honor, de quedar bien con tus potenciales clientes, de... no sé. De todas maneras, se han visto cosas parecidas en el videojuego. ¿Os acordáis, por ejemplo, el tema de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo ha decidido eliminar cualquier tipo de referencia a Cristiano Ronaldo? Pasó hace no mucho con Kevin Spacey, con la película Está todo el dinero del mundo, que ya estaba rodada, y Ridley Scott dijo, no, yo a este tío no lo quiero en mi película, vamos a rodar todas sus escenas con otro actor. Hombre, yo, siendo un personaje secundario, porque creo que es un personaje secundario, ¿no, Oscar? Sí. Este fulano no sé lo que aporta exactamente al juego, que no tiene tampoco un peso muy específico dentro de la trama y demás, igual me parece una medida un poquito exagerada. Poquito exagerada, aunque entiendo que a lo mejor tiene que ver con la cultura japonesa. Pero, macho, es una putada gordísima, gordísima, porque dices tú, porque jodes el trabajo de mucha gente, porque ve cómo su juego se queda en el limbo, porque también perjudicas, yo qué sé, a la gente que lo quiera comprar, y tanto en Japón como aquí. Yo no sé si la cosa a lo mejor la han hecho un poquito en caliente. Porque, de verdad, es una putada muy gorda. Y además, joder, es que, a ver, yo entiendo que para la imagen de la marca puede ser perjudicial, pero es un fulano que en su vida privada ha tomado drogas, que puede ser muy reprochable desde el punto de vista moral, y esto no deja de ser, pues, parte de su trabajo en un videojuego, ¿no? Es decir, creo que se mezclan cosas a veces de una manera un tanto exagerada. Ah, yo creo que por parte de Sega es un poco de postureo que da bien, mezclado con que el tema de las drogas en Japón es pecado capital. Y, claro, pues y al ser un tema tan grave para ellos, pues deciden hacer esto. Yo supongo que aquí en Europa al final se acabará lanzando, si no en junio un poco más adelante. Y lo interesante de todo esto es que las copias que sí llegaron a venderse... Ahora vale un pastizal. Valdrá un pastizal si todo al final se queda en que el juego no vuelve a ver la luz. Objeto de coleccionista. Yo creo que es una parada preventiva en este momento en el que debe ser polémica total allí. No, porque hay que entender que también que Japón es una sociedad muy pequeña y muy endogámica. Por eso te decía. Entonces... yo lo que creo es que este juego estará bloqueado una temporada y que cuando las aguas se calmen, pues lo lanzarán, a lo mejor cambiando el actor o alguna cosa. Harán algo, porque no van a tirar todo el dinero que vale una producción a la basura. Así. Yo os pregunto, no lo sé. Este tío es muy conocido en Japón, esta torre, ¿no? Sí, es bastante. De hecho, Square Enix va a mutilar el Kingdom Hearts 3 porque este hombre doblaba al muñeco de nieve de Frozen. Sí, ponía voz. Y van a hacer ahí algún arreglo para evitar tenerlo en nómina, vaya. Yo no descartaría que al final este juego salga en Occidente con el actor cambiado, simplemente. Claro. Sí, el hombre se ha jodido la cara. Volver a grabar las escenas que este actor hizo y con otro actor distinto, utilizar el mismo modelado, cambiarle la cara y ya está. Pero incluso eso, ¿pueden actualizar el juego mediante parche en Japón? Sí, en Japón lo podrían actualizar. Y en Europa supongo que ya lo lanzarían directamente así. Eso es. Pero lo malo es que eso cuesta dinero hacerlo. Entonces, claro, habrá que ver si ellos están dispuestos. Pasta, hombre, pasta. Por la cuenta que extrae, es más dinero el que pierden. Pero tú cuenta la inversión total del juego, claro, la inversión en logística, los que le costará esto. Joder, hombre, hace la pena lanzarlo a la Yo venta. Creo que sí, vamos. Y bueno, por otro lado, al hilo de... Yo es que junté las dos noticias, porque como los juegos, aunque no son iguales, ¿vale? Ya lo hemos dicho la semana pasada, pero siempre nos recuerda. Esta semana se lanzó un nuevo tráiler de Shenmue 3. No sé si lo viste el tráiler. Sí, yo lo vi. A mí me vendieron el juego. Y yo no soy un fan de Shenmue, ¿eh? Yo no jugué a ningún Shenmue. Pero yo vi ese tráiler y dije, este juego tiene que ser mío. Porque yo ya sabía que Shenmue iba en un juego que iba muy ligado al tema de las artes marciales, el personaje como una peli de artes marciales, pero es que a mí ese tráiler me moló mucho el rollo del maestro, el tío como le... Bueno, si lo habéis visto, el protagonista, pues digamos que se tiene que enfrentar a un enemigo que es más fuerte que él o que sabe un arte marcial que él no sabe y tiene que aprender un nuevo arte marcial para poder... Jorge, es un trailer. Te contaré un secreto. La saga Shenmue es una constante, eso, que te enseñen y aprendas. Claro, pero lo que yo hablo es que yo no conozco el juego. Pues te iba a gustar. Yo no he jugado ninguno. Yo antes de lanzarme al 3 probaría el 1 y el 2. Yo no he jugado ningún Shenmue y yo vi eso y me pareció muy guay, la verdad. Y pues me lo acabaré pillando. De hecho, me quise pillar la edición esta que hay del 1 y el 2 sí. De PC, pero todavía no... Como tengo más juegos que jugar ahora mismo, lo he dejado en stand-by. Pero pues me interesa, la verdad. Me gustó mucho el tráiler. Está muy bien narrado, muy bien hecho. A mí el tráiler me gustó a medias. No me termina de cuajar este Shenmue 3. Yo es que lo veo... A ver, yo lo veo algo cutre. Más allá de eso, tampoco es que hoy en día la idea... Ya, a ver. Quizás... No sé, yo... A ver... Este es un juego... Realmente es un juego de bajo presupuesto, en principio. Sí. Claro. Es un juego de presupuesto medio, vamos a decir. Y... A ver, evidentemente se ve mucho mejor que los primeros Shenmue. Sí, solo faltaba. Pero haciendo una equiparación entre lo que fue el desarrollo de los Shenmue 1 y 2 en su tiempo y lo que es el 3 en este, te das cuenta de que el 1 y 2 fueron proyectos descomunales. A ver, es que Shenmue 3, para estar a la altura del 1 y el 2, tendría que verse mínimo como un Horizon, por ejemplo. Sí, algo así. O sea, tendría, no tan que, ser, pero, tendría pero que sí. ser un juego sí. de lo más ambicioso y tendría que ser un triple A. Y este... De presupuesto, no sé si llega siquiera a. O sea, casi es un indie con un poco más de dinero. Pero no me refiero solo a eso, Gaspi. Me refiero a que yo creo que el planteamiento del juego es incluso más simple que otro Shenmue. Porque algo ha insinuado. No, bueno, esto es una. Se centra en la cultura china y demás, y los pueblos chinos y no sé qué, como diciendo, olvidaros un poco de lo que visteis en otro Shenmue a nivel de ciudades y tal. Olvidaros porque no va de esto. Yo imagino que igual han recortado algo, en plan interactividad o cosas de estas. Lo que está claro es que el juego no va a ser tan grande como los anteriores, más que nada porque no tiene el presupuesto de los anteriores. Pero Jorge, seguramente sea incluso más grande que los anteriores, pero el tema está en que, claro, se mueve uno, tú lo juegas a día de hoy y dices, joder, este juego es pequeñísimo. Porque la verdad es que lo es, o sea, a día de hoy lo ves, es un juego muy reducido. Claro, en su momento te impresionaba porque, wow, tío, esto es una cosa increíble. Lo ves a día de hoy y ya estás curado de espanto. Has visto muchas cosas mucho más complejas. Entonces, por eso decía que si quieres hacer un Shenmue 3 que está a la altura de lo que en su día fueron los primeros, tendrías que hacer una cosa colosal. A nivel de equiparación de lo que fueron en su día los primeros. No sé si me explico. Pero bueno, yo por otro lado lo que también vi es que hay mucha gente que se quejó de los gráficos. Y a mí, la verdad, yo vi el tráiler y obviamente no son gráficos de última generación. No eso que dices tú. Cuando salió Shenmue los primeros, sí. eran gráficos ciertamente vanguardistas. Sí. Pero me pareció que, teniendo en cuenta las carencias que deben tener de presupuesto, me pareció muy inteligente la manera en la que plantearon el arte del juego, que es haciendo los personajes, tirando a los personajes más a pues a una serie de anime. Sí, y, sí, ¿sabes? Sí. Si te fijas en ellos, están un poco caricaturizados de alguna manera. Sí. Tampoco quiero describirlo como caricatura porque, porque quien lo vea verá que es muy similar a los anteriores. Pretende ser realista. Pero no pretende ser hiperrealista, pero, por así decirlo. Jorge, ¿no? Es curioso. Me ha parecido inteligente. ¿Sabes el problema que le veo yo a eso? Que, por ejemplo, Ryo Hazuki y Landy, que son el personaje y el villano, me parece que tienen rostros genéricos. Sí, se ve. Y eso en los originales no ocurría. Ryo tenía un rostro, digamos, que era muy perceptible, muy, muy diferente respecto a los demás. O sea, tenía personalidad, por así decirlo, y Landy también. Landy veías que era un hijo de puta, vamos, de aquí a Lima. Y los rostros que vi en este juego me parecieron muy genéricos, es que como que no tienen personalidad a los muñecotes. Yo en el tráiler vi un personaje que es así como grande. Sí, sí. ¿No? Y me pareció que ese estaba muy bien, porque ese, la cara, sí. la forma de la cara es diferente a la del resto. Por eso te ¿no? digo, Jorge, que ese, dije yo, hostias, pero aquí ponen a este gordaco, que realmente tiene un aspecto, vamos a decir... bien perfilado, sí, más propio bien, exactamente. Sí, sí. Si me vuelves al prota, dices el prota. Joder, el prota podía ser un NPC que te encuentres en cualquier sitio. ¿No? Eso es lo que yo me quejo sobre todo. A ver, es que yo creo que la decepción vino un poco. Ya no por el 1 y el 2 se vendieran porque se vendieron como prodigios técnicos en su época, es verdad. Y lo eran, probablemente. Juegos muy vanguardistas. Yo creo que el 1 cuando salió era top gráfico. Sí, joder. Vale. Y el 3, yo creo que el problema fue que la presentación que hicieron, que se presentó un E3 en la conferencia de Sony, la gente se flipó, se pensó que iba a ser un triple A de la hostia, con un presupuesto gigantesco. Luego cuando se empezó a ver el pastel, y las primeras imágenes, y se vio que tenían poco dinero y tal, la gente empezó a... Y es cierto, mejor un poco el aspecto gráfico. Pero es que yo vi... Yo recuerdo fotos que se presentaron hace un año, creo que fue, y el juego se veía... Yo lo sé, se veía horrendo. Bueno. Independientemente de su jugabilidad, ¿eh? Y yo creo que la gente esperaba de Shenmue otra cosa. Independientemente de que estén haciendo un buen trabajo, mí, con lo que tienen, ¿eh? A mí la verdad es que me parece, pero... que yo vi el tráiler como un, por lo menos a nivel visual, como un producto muy cerrado. No lo vi vanguardista. No es lo que me esperaba, porque yo lo veía más como un desarrollo independiente. Entonces, si fuera un Shenmue de Sega, ¿no? Y tal, pues pensaría, va, pues esto podía ser mejor, ¿no? Pero teniendo en cuenta que lo han hecho de manera independiente, me parece que han aprovechado bien lo que tienen. Ahora bien, veremos cómo es el juego, porque a lo mejor el juego pues no cumple lo que las expectativas de la pero, gente, ¿no? Eso es lo que dices tú, Jorge. Yo creo que el gran error de Shenmue 3 es que no lo hace Sega, y Sega debería haberlo hecho. Hombre, sí. Claro, y además, date cuenta lo bien que le sentaría, porque la saga Yakuza es la heredera de Shenmue prácticamente, en algunas cosas. Bueno. O sea, lo bien que le sentaría a Shenmue el motor gráfico de Yakuza. Pero diré le que... Le diré como un guante. Que ojalá el juego esté muy bien y sea un éxito. Ay, porque por supuesto. Yo quiero más juegos de Yu Suzuki. Me encantaría ver más juegos de ese tío. Una cosa no quita la otra, ojalá. Vamos con más noticias. Y bueno, ya para cerrar la agenda de hoy, el día 19 ya sabéis que va a ser la presentación del streaming de Google, y se ha confirmado que entre otras empresas que van a ir a la presentación están Ubisoft y ID Software. Y bueno, a ver qué pasa. Ya sabéis que esta semana se confirmó también que Jay Raymond ahora curra para de vicepresidente en la sección de juegos, de Google. Así que bueno, a ver qué pasa, porque justo además se da la casualidad de que en España lanza PlayStation y PlayStation Now justo esta semana, ¿no? La semana que viene, creo que ya es la semana que viene, tenemos esto. Y esto puede ser una mierda total o puede cambiarlo todo, no sé. Yo creo que está entre esos dos extremos. Estoy nervioso, lo reconozco. Luego hablaremos en el debate, ¿no? Pero sí. Bueno, si quieres comentar algo al respecto. Iba a decir, a ver, yo creo que el teaser dejó muy claro la idea de Google y las pruebas que hizo antes, o sea... Lo único que tengo curiosidad es si te intentará vender un aparatito externo y cuánto te cobrará por el servicio. Yo no sabía, Jorge, que iba a ir de software esto. Sí, o sea, pues Ubisoft y de software. Doom en el servicio de Google, oh Dios mío. Doom en streaming, pues lo veo probable. Uy. Sí, ¿por qué no? Tienes que poder usar, entonces jugar Doom en todo. Puedo comprarlo, claro. Iba a decir que... A ver... Mi apuesta para la conferencia esta de tal va a ser... hay dos vertientes. Vertiente A. Chromecast es capaz de ejecutar a partir de X momento los juegos, ¿vale? Y Google te vende un mando genérico que hacen ellos. Opción B. Google te vende pack de mando más Chromecast o aparato que es el centro multimedia Google. Y eso es lo que creo que se va a enseñar en este servicio. Y por lo que comenta Jorge en esta noticia, ojo con las CIR, porque si está Bethesda, si está Ubisoft, habrá que ver quién falta o quién no falta, más bien, ¿no? O sea, ya son dos compañías muy tochas que posiblemente se metan ahí. Y las CIR Party es una de las grandes dudas que tuve yo siempre con este tema del streaming, ¿no? Si se meterían las CIR o montarían su propio servicio o qué harían, ¿no? Me llama la atención esta noticia. O sea que, bueno, a ver qué pasa. Bueno, y si nadie más tiene que comentar nada de este tema, luego hablaremos en el debate con detalle. Vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias pues que nos mandáis, que a lo mejor no están en portada de los grandes medios, pero que también son interesantes y que hacen que el complejo Holanda pues sea más variado. Y vamos a empezar con una noticia de Black Tep, que nos dice... Hola, buenas Doom, gente del complejo, soy Black Tep, del foro, y aunque no soy muy activo, escucho religiosamente el podcast, hace ya varios años. Y bueno, he leído una noticia que creo que les gustará, y es que Doom volverá a tener película de alto presupuesto. El director será Tony Giglio, ¿no? El cual ya ha dirigido joyas de mierda como Resident Evil Afterlife y Dead Race 4, y dice, sinceramente no sé... cómo lo hacen, ya que el tráiler hace que esta peli de Doom sea incluso peor que la anterior. Sin alargarme más, les dejo el tráiler y que todos tengan una excelente semana. Y nos deja el tráiler, no sé si lo habéis visto, pero es asqueroso. O sea, es una cosa terrible de serie Z, o porque no hay más letras, ¿eh? Y bueno, no sé, muy mal. Fíjate si es asqueroso que id Software dijo: no tenemos nada que ver con esta mierda. Vale, es decir, no os miréis que nosotros no tenemos nada que ver con esta mierda. O sea, le da mala marca, cutre de cojones. Es lo que dice, mira que la primera peli ya era mala de cojones, pero es que esta tiene incluso peor pinta que la primera. Hace buena la primera. Mira, no. Joder, yo si hiciese una película de Doom, yo qué sé, yo ficharía a Nicolas Cage como Marine, joder. Y sería algo brutal y súper violento. Sería como John Wick, pero con extraterrestres, demonios y en Marte. No me comería la cabeza y ya está. Muerte, muerte tras muerte y se acabó. No haría otra cosa. Mi teoría con esta película, que es que ya se ve que es mala y no solo es mala, sino además es que tiene un reparto, vamos a ver, de desconocidos. No es lo que equivaldría a una gran licencia y tal. Mi teoría con esto es sencillamente que la compañía que hace la película les piraban los derechos y para renovar los derechos tiene que hacer un producto audiovisual con la marca. Entonces vieron, mira, nos piden los derechos, hay que sacar algo ya o nos quedamos sin ello. Y sacan una mierda porque les cuesta poco dinero y hombre, ya está. Y también este coincide con el lanzamiento, bueno, coincide. Tú salió en 2016, tuvo mucho éxito, sí, y ahora está Doom Eternal ahí. Está bien pillado eso también. Eso iba a decir, yo creo que de Software debe estar deseando que le caduquen los derechos para poder volver a recuperar su licencia. Y guardarlo en un cajón que no van a cometer un atroz crimen en cine con eso. Yo, de verdad, si vendo licencias de películas, yo pondría una cláusula en plan, tío, déjame ver lo que vas a hacer y yo doy mi visto bueno o no. Pero es que porque yo, a ver, yo, Doom es una marca importante, tiene un número de seguidores muy importante. Y tío, este tipo de mierdas, yo no digo que perjudiquen a la marca hasta niveles, no estoy diciendo eso. Pero macho, uno se espera una cosa con un mínimo de calidad, joder. Bien no hace. Yo creo que el problema es que muchas de estas licencias, como las de Mortal Kombat, en su época, se vendieron en los 90. O sea, sudando un poco del tema, dijeron, va, mira, es un poco de dinero, bueno, que nos entra. Pero Mortal Kombat fue una peli en su día. Joder, a mí me gustó Mortal Kombat, ¿qué cojones? La primera, fue una producción, fue un producto muy decente. El problema, bueno, ya, fue sí, sí, sí, no digo que no, sí. Sí, pero la 1, o sea, fue un. Y ahora esos estudios. Un hitazo. Se dan cuenta de, hostia, joder, vendimos por una mierda los derechos y ahora no hacen más que joder sacando mierda. Y no, pero podemos recuperarlos. Caspi, tú mira Nintendo. Nintendo para eso es muy nazi. O sea, Nintendo no le vale cualquier compañía que le venga. No, porque Nintendo. Dices, cuidado. Nintendo cedió sus derechos una vez y parió un bodrio tan grande que no quiero saber lo que debió de pagar Nintendo para recuperar, sí, tío, los derechos. Los hermanos Mario. O sea, Mario y Luigi Mario. Bueno, y la serie. Nintendo debió de pagar para volver a recuperar sus derechos y quedárselos. Y bastante pasta, imagino. Es que vaya bodrio. Yo no creo que los productos de cine basados en videojuegos afecten para nada después al videojuego. A ver, Oscar, no. Fijaos el tema de Resident Evil. Hay 7 películas o por ahí, son pura mierda. Pero tú sabes lo y no ha afectado demasiado a la saga de videojuegos. Pero tú sabes lo cachondo de Resident Evil, que son una puta mierda de películas, pero da una de pasta. Sí, dieron mucho dinero. Tremenda. Y creo que Capcom gana parte en porcentaje. Se lleva una parte de royalties por las películas. Tiene que ganar, claro. Y gana pasta con eso, que salva. Creo que la sexta o séptima en China recaudó más de 100 millones, o sea, de dólares. ¡Claro! Flipa, o sea, una peli que habrá costado 20 o 30, porque de efectos tampoco es que iba muy sobrada la pobre, por decir que tenía efectos, pero, y recaudó solo en China 100 kilos. Pero Oscar, vale, no afecta. Pero tú piensas que lanza una peli de Doom y la peli resulta que es cojonuda y a la gente le encanta. Beneficiaría incluso a Doom como videojuego. Sí. Tienes que mirarlo a la inversa. Claro, si vas al cine y ves un ñordo de la hostia, o sea, pues ya. Tú no. Es que imagínate una película de Doom con el estilo de Lindos. Sería la hostia. Bueno, en serio. Imagínate la publicidad que das al Estamos juego. Estamos hablando también mucho de esto, no lo menos. Haciendo una peli buena. Vamos con otra noticia de nuestro oyente Jordi Bayó, que nos escribió una noticia para comentarnos, pues, sobre un proyecto en el que él toma parte y que la verdad es que tiene una pinta muy buena y pues que nos lo compartió por si queríamos hablar de él. Y bueno, escribió un email un poco extenso, voy a intentar leer ciertas partes solo para resumir un poquito el proyecto. Y dice, bueno, me llamo Jordi, se me conoce como Jarco y dice, soy diseñador gráfico y programador indie, yo me encargo de todo. Ahora pego aquí el cierto topicazo de soy un fiel oyente del complejo desde hace... puntos suspensivos. Lo cierto es que sí, os llevo en mis viajes de metro diariamente. Al grano, soy uno de los integrantes del equipo ZX1 Team, desarrolladores del proyecto ZX1. Es un clon de ZX Spectrum sintetizado en una FPGA. Podríamos decir que es similar a un emulador, solo que el chip, en lugar de llevar un emulador, lleva la descripción de los componentes físicos originales, memoria, chip de sonido, reloj, etcétera, etcétera. Esto es lo que es básicamente un FPGA. Bueno, nos comenta que consiguieron el proyecto mediante un Berkami, salió adelante, mandaron las recompensas a la gente, o sea, digamos que se completó el proyecto satisfactoriamente, todo el mundo contento, etcétera. Y que ahora le están dando vida a este proyecto. Para que os hagáis una idea, para explicaroslo fácilmente, se trata de una pequeña placa base, como la Raspberry, ¿vale? Una cosa pequeñita, que emula al 100% a la perfección lo que es un Spectrum, ¿no? Pues incluso comentaba en el email que también, pues cuando las cintas tardan en cargar o cosas así, lo emula también igual. O sea, porque ya sabéis que estos chismes se les pueden conectar dispositivos para lectura de cintas, etcétera, etcétera. Pues él comentaba que la emulación es 100% exacta. Y además trae algunas novedades, como la posibilidad de cambiar gamas de colores, etcétera. Bueno, pues el caso es que nos comentó, este proyecto lleva ya un tiempo, nos comentó que acaba de lanzar un juego, o va a lanzarlo inminentemente, yo creo que es que lo acaba de lanzar, para este proyecto, un juego gratuito. Estoy mirando a ver si encuentro el título del juego, porque lo tenía por aquí, pero como es tan largo el mensaje, si no os lo comento después, en algún momento que pueda acceder al email os lo comento. Pero bueno, el caso es que es un videojuego, el típico videojuego pues en que se ve desde arriba, de puzzles, en el que manejamos un muñeco que tiene que pasar un puzzle para poder avanzar a la siguiente sala, ¿no? Y con un acabado de color que no es exactamente el de Spectrum, sino que es superior, porque, como comenta, pues podemos cambiar la paleta de colores en este aparato. Obviamente, el proyecto es jugable en este chisme, en este ZX1, pero también es jugable en emulador. Si os bajáis la ROM, que va a ser gratuita, pues podéis jugarlo. De hecho, nos comentó que si nos apetecía probarlo, pues que si nos apetecía hablar de él y tal, pues a mí a lo mejor me da por probarlo, y a lo mejor pues o aquí en la hora Gafapaster o en YouTube o tal, pues me gustaría poder hablar de él porque me pareció muy interesante el proyecto. Y más que nada a él lo que le interesaba, lo que nos comentó, es que le gustaba la idea de que, como siempre hablamos de proyectos que todavía se hacen, quiere que sepamos que hay muchísima gente en España que está haciendo proyectos de este tipo de retro gaming, juegos o continuaciones de juegos antiguos o juegos completamente nuevos, y que sepamos que hay una gran comunidad de esto y que están a tope. O sea, es gente que está a tope y que lo hace además por amor al arte. No lo hacen por ganar dinero, sino pues por divertirse y por compartir su hobby con los demás. ¿Cómo se llama el oyente? Perdón. El oyente es Jordi Bayó. Pues yo no sé si Jordi conoce a Javi Ortiz. Sí, sí, de hecho su juego salió en el mundo del Spectrum. Bueno, iba a decir eso porque... Sí, sí, Javi hizo una review bastante extensa del videojuego en el mundo del Spectrum. Y bueno, a ver si encuentro... Hablas ahí un poquito, a ver si encuentro el título del juego. No, a mí me parece muy interesante, muy interesante. Pero comentado a Javi Ortiz simplemente porque Javi está muy metido en este mundo del Spectrum. Javi es una especie de mesías en ese sentido. Y seguramente pues con él también podrían pues promocionarlo mucho más o llevarlo a la gente para que la gente lo conozca, para que la comunidad de Spectrum lo conozca. Está de tanto, y de hecho a mí Javi me pasó la información también. El caso sobre este juego, ¿tiene ese título ya, no, Jorge? Sí, el título es Return of Holy Tower. Bueno, pues ya lo tenéis ahí, anotadlo, sobre todo si os interesa el homebrew en Spectrum. Pero iba a decir que justamente en esta plataforma está viendo como una segunda vida, en el sentido de que últimamente y casi parece que cada vez más hay desarrollos independientes para esta máquina, ¿no? El más reciente, más impactante, tal vez, es Alien Plasma. Efectivamente. Hablamos de la semana pasada. De Alien, que, bueno, la verdad es que me pareció... Bueno, yo lo estuve viendo ya estos días y tal. Me parece una pasada. O sea, sí, es tremendo. Lo que lograron ahí. Y bueno, pues en este caso me llama la atención para bien, sobre todo ese aparatito, esa plaquita de hardware, ¿no? Que nos permite emular el Spectrum al 100% de fidelidad, ¿no? Y bueno, por otro lado, mañana va a haber un evento de videojuegos de Spectrum en Sada. Sada es un, pues un pueblo, ciudad que está muy cerquita de Coruña. Va a haber un evento en el que van a mostrar este juego. Entre otras cosas, entre las cosas que va, de las que van a hablar y tal, pues se va a hablar un poquito de este juego y tal. Yo tengo una duda. Antes comentaste que el aspecto gráfico se podría mejorar con el tema. En este caso, es que yo vi el vídeo de Javi y está todo color el juego, ¿no? Entonces, pero yo me refiero, tú puedes configurarlo para que sea 100% fiel al original, para que se vea tal cual, sin ningún tipo de filtro mejora. Yo eso sí que no lo sé. Bueno, pues pero a ver si puede responder. Sí, que por otro lado, además, es que el juego, como está creado hoy en día, a lo mejor ya se creó con la idea con la idea de tener estos colores, ¿no? Vale, pero bueno, ya lo veremos y luego os lo enseñaré a vosotros cuando acabemos el programa para que le echéis un ojo y tal, pero es muy interesante. Y los demás, pues ya sabéis, pues echadle un ojo a este tema de la escena de ZX1, porque es interesante. Y bueno, teníamos muchas más noticias de los oyentes hoy, pero nos quedamos sin tiempo. La semana que viene pues seguiremos comentando las que tenemos atrasadas y tal, porque la verdad es que esta semana me mandaron muchísimas noticias. Y nos vamos con la noticia de la semana. Master Chief Collection sale en PC. Soldazo. Sale en PC, en Steam. Es un anuncio que además fue una cosa súper... No salió mucho en los medios. O sea, yo me enteré por Gaspar, que compartió... Porque Gaspar lleva muchísimo tiempo haciendo check todas las semanas. Joder, comprobando que salga de una puta madre. A mí lo de Gaspi me hace gracia, porque Gaspi siempre ha sido extremadamente crítico con las versiones remasteres de los juegos. Ha sido siempre extremadamente crítico. Y sin embargo, con este, te hace, no sé, te vuelve extremadamente feliz. Sí. Joder. El culo pesicola. Porque puedo jugar Halo 3 online sin pagar. Halo. Pero, y puedo jugar toda la saga, Gaspar, menos el 5. Si a mí los motivos, que me das me parecen cojonudos, pero yo a nivel político veo un poco de falta de coherencia ahí. Pero a mí me da igual que saquen los... Como si sacan los originales, el 1 y el 2 de PC y el 3 de 360, me daría igual. Yo los voy a... Yo en cuanto salgan, dependiendo del precio, igual los compro día 1 y los jugaré del tirón en esa semana o esas dos semanas. Bueno, los irás empezando a 1-1 y no acabas. No, Halo 3 me lo he acabado como 4 veces. ¡Cuatro veces! ¡Qué locura! ¡Qué locurote! Y el 1 unas 3 veces o 4 también. A ver, tremendo. Yo me gusta mucho. Yo me alegro por ti, Gaspar, porque llevas mucho tiempo queriendo ese juego. Y la verdad es que a mí personalmente me apetece mucho jugarlo. Y además vienen, para que os hagáis una idea, vienen el 1, el 2, el 3, luego viene el 4 y el Reach. No, viene el 1, 2, el 3 y Reach y el otro no sé qué es. Y el, bueno, el 4 bueno, viene el 1, el 2, el 3. 4, la saga acaba en Reach. Y el final del Reach. Hasta llegar al final del Reach. Eso es un debate. Tienes que pasar una mierda de a juego. Mí el bueno. Reach me parece un juegazo del copo, macho. Yo me llevé una hostia tan gorda. Me llevé una hostia muy gorda. Me parece inferior al 3. A mí me parece un juegazo. El 3, tío. El 3 podía ser presidente del gobierno. El 3 es un juegazo. A mí me gustó mucho el Reach. El Reach me parece un juegazo. Bueno, todavía no se sabe la fecha de lanzamiento. Se sabe que saldrá en Steam y tal. Pero lo. No, a finales de año, dijeron. Sí, pues no sé. Yo en la noticia que vi ponía que la fecha concreta era desconocida. El caso es que. Al hilo de la noticia. La gente de PC empezó a mandar pizzas a 343 Industries, al estudio. O sea, gente anónima les mandaba pizzas allí. Y hasta que tuvieron que decir, por favor, dejad de mandarnos pizzas, que estuvo muy esa guay, es otra. Pero... O sea, a 343 ha sido una compañía especialmente odiada. La gente le da un asco de la hostia a 343. O sea, hijos de puta, habéis mantenido la marca Halo. ¡Cabrones! Lanza Master Chief, os queremos. Tomad pizzas. Sí, pero hicieron muchas pizzas. Lo que me llama la atención es, fijaos cómo es el tema de los usuarios de PC. Hace pocas semanas, asunto de Metro 2033 y la exclusividad, bueno, Metro Exodus y la exclusividad de Epic Store. Todo Dios, hijos de puta, no sé qué, tal, a bajar las notas, el review bombing este y todo eso. 343 Industries. Bueno, anuncian el Halo Master Chief para PC y una pizza. Una pizza. Te invito a algo. ¿Quieres? Pero voy a hacer algo más por ti para que estés es cómodo. Es porque la gente de PC, el pueblo... Castiga cuando hay que castigar, pero también premia cuando hay que premiar. Es duro, pero es justo. Una cosa, con el tema de Metro Exodus, si hicieron reviews en Steam, porque se pueden hacer reviews de juegos, aunque no estén en la tienda directamente. Creo recordar. Es más, hay gente que lo está jugando en Steam, porque hay gente que tenía claves de Steam. No, pero a ver, el que tiene el juego sí que puede hacer la review. Solo el que tiene claves. Ah, vale. Eso, perdón. El tema es que, bueno, es decir, se subieron notas de gente y demás, de peña que jugó en PC, y fueron bastante, quiero decir, bastante sinceros en el sentido de que, a ver si me explico, que no tuvieron en cuenta el incidente con Epic Store. O sea, que la gente dijo, es un juego bueno y lo decimos. Y esto también me parece honorable, ¿vale? Es decir, separaron toda la polémica en relación a la Epic Store, pero se dedicaron a hablar de juegos exclusivamente. Ah, es que yo creo que eso es lógico. Vale, claro. Y de todas maneras, lo que decías tú, bueno, de 343 Studios, date cuenta que en este recopilatorio solo hay un juego hecho por ellos. Sí. Uno. O sea, uno que es Broza. O sea, es el peor de la saga, bueno, con diferencia. Espera. El resto son joyas todas hechas por... El 1 es el remake de Halo, ese que hicieron ellos el 1, ¿eh? Sí, pero sabes que puedes alternar entre el 1 y el original. Pero es un juego hecho por ellos. Y el 2 también es el remake. Vale. Copiaron. No, mejoraron lo ya hecho. Le dieron al botón de mejorar el juego y ya está. No retocaron, no retocaron la jugabilidad. Dieron, sí, hay un botón para mejorar. Bueno, ¿Tú jugaste al 2 de Day One? No. Pero no. ¿Entonces de qué coño hablas? No retocaron. Pero tengo el aniversario en 360. A ver, Oscar, no me estás entendiendo, pero, macho. Bueno. Te digo que el 2, que se lanzó al Master Chief, sigue el mismo estilo del 1. Que sí, mejora gráfica total. No es como la versión de PC. Pero sé que es una versión mejorada. Pero técnicamente está muy mejorada, ¿eh? Pero jugablemente es el mismo juego, me refiero a eso. Claro. Solo estaba a tocar los cojones, hombre. ¿Quién hizo el trabajo con esos juegos? A ver, yo tengo una duda sobre esto, Jorge. Respóndeme si puedes. ¿Se pueden comprar por separado los juegos? Yo creo que no. Yo creo que solo te compras el pack entero y ya está. Bueno. ¿Sabes cuál es mi duda? Porque ¿qué es lo que no quieres porque, de ahí? Porque, vamos, si fuese por separado, yo sabría perfectamente lo que compras y lo que no compras. ¿Sabes cuál es mi duda? ahora no, porque ya habrá subido de precio. Pero no han explicado si la gente que ya lo tiene en Xbox, si se lo van a hacer compatible las keys, por ejemplo, con Steam o en PC. Los que lo tienen en digital, dices. Es posible porque que sí. Porque la Halo Master Chief Collection... Yo la he visto en alguna página de case por 10 pavos. Seguramente. En una ocasión, y me tentó, pero dije, seguramente. No, como no lo sé, ahí quedó. Y ahora me arrepiento porque el juego, yo estoy viendo que va a ser a 50 brazos. Pero, a ver, lo que te decía es que para que te quede claro, el 2 de la Master Chief, técnicamente es como el 1. O sea, sí, es una versión aniversario del 2. Ya soy exactamente. Y pues dale al botoncito de marras eso, para que sea igual que el 2. Me refiero que no es como el de PC que se lanzó. Que sí, pues que si tenías esa duda. No. Sí, lo sabía perfectamente. Bueno, por eso dije lo de lo que. No es lo mismo gradear un juego que hacer un juego desde cero. Ah, por supuesto. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar, que se comenta. Sí, se comentaba. A ver, vamos por el principio. Ponía Mark Kuhner, buenas Super Deport, soy Sergi, tal vez me recuerden por Nix como Donato baila porque Mauro Silva o De La Peña habla porque Raúl Tamudo. Hoy tengo bastante que comentar, espero no hacerme pesado. Primero de todo, respecto a Apex, he de decir que estoy enganchadísimo, es el juego que estaba esperando, ya que la verdad es que los Call of Duty siempre se me dieron bastante bien y con Fortnite a la hora de construir se me congela el cerebro, así que bien por mí y por mi cerebro. También quería dar las gracias a Víctor, ya que tras el gameplay de Onimusha, saga que no había prestado mucha atención, decidí pillármelo y me ha encantado. Así que os animo a vosotros y a los oyentes que me recomendéis más juegos de temática parecida, cultura japo, hack and slash, ya sea para Play 4, 3, 2 o incluso Saturn. Y para acabar os dejo un link de un programa catalán de humor sobre el Barça, que esta semana ha entrevistado al mítico Fran del Super Deport. Los tíos estos están bastante locos, tal que el poco respetable presidente de mi querido Barcelona los ha demandado por meterse con él. No es una entrevista típica, tocan varios temas, relación con Lendoiro y demás, y hablan un poquito de la droga. Creo que os gustará. Deja el link y dices. Bueno, pero eso de juegos no va, ¿no? Espero, sí, bueno, es juegos de fútbol. Espero que no haya sido demasiado largo. Un abrazo a todos. Deno, que me parece si es su primer mensaje en el foro, bienvenido. Dice Titanfall 3 noches. Quería comentar. Bueno, Oscar, un momento. Respecto a lo que dijo el oyente antes, la saga Genji. Play 2 y Play 3 es parecido a Onimusha. Sí, es parecido. El reciente Nioh, que también tiene así temática japonesa, aunque es otro tipo de jugabilidad. Los Ninja Gaiden, Ninja Blade, ese juego de From Software super bizarro que a mí me gustó bastante. Incluso los Tenchu. Hoy, por ejemplo, vi el Tenchu Z de Xbox 360. Madre mía, vaya engendro, chaval. Así que también que esté atento al futuro Sekiro. Y Sekiro, exactamente, sí. Que sale la próxima semana. Bueno, como decía Denu, primer mensaje, bienvenido. Dice Titanfall tres noches, comentar que con mi amigo Rubén, colega y segundo player que tengo siempre presente, llevamos jugando este tipo de Battle Royales desde que pudimos enganchar el... siempre nos flipó el manga de Battle Royale y desde que vimos la película de Takeshi Kitano fantaseábamos con poder jugar algo así. Decir que estas batallas campales en mapas tan masivos las recuerdo muy prehistóricas y con mecánicas más de Team Deathmatch de más de 100 personas en el Star Wars Battlefront 2 de PC. Ahora bien, hablando respecto al Apex, me parece un juegazo y en contraposición al PUBG y al Fortnite, las partidas se hacen más rápidas, frenéticas y de acción directa. No volveré a pasarme 15 minutos farmeando madera en el Fortnite para llegar con buenos recursos al final de la partida, ni estar 20 minutos corriendo por el campo en el PUG para ser vapuleado por un campero con un sniper de mira por 8x, cuando solamente he looteado pistolas de mierda. Para nosotros Apex ha pasado de ser el típico juego de 2 horas de juego y desinstalar a ser un compañero constante de vicio intempestivo antes de dormir. Saludos y buena noche, complejo. Dice Postdata, llevo una semana erecto, a ver si sale ya el Tenchu PS4. Acá Sekiro. Dime, Víctor, que no más, que no leo más. Hay que cortar aquí, tenemos que seguir. Joder, vaya nazi. Venga, seguimos con el programa entonces. Vamos con unos minutos musicales, volvemos con Solz y no Solz. Y seguimos en el Complejo Aranda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis escucharnos en complejoaranda.com a través de los enlaces para descargar nuestro podcast. Estamos en podcast también en iTunes, en iVoox y por supuesto en Spotify. Podéis descargarlo todas las semanas. Estamos también en directo desde nuestro canal de twitch.tv, el Complejo Aranda todo junto. Emitimos todos los viernes a partir de las 10. Y estamos en redes sociales, arroba Complejo Aranda para Twitter, el Complejo Aranda para Facebook, lo mismo para PlayStation Network y para Xbox One. Estamos en Steam con el mismo nombre, somos mentores. Y también estamos en YouTube, el Complejo Aranda TV, donde podéis seguir vídeos adicionales al programa de radio. En este momento estamos también en nuestro canal de Discord, tenemos conectados a Anchoas, Poposki, a Valese 2000, Abrazao, Álvaro, Apextao, Apextosis Venenosis, Barra Nick Espacio Tunic, Braham, Capitán Harlock, Choripán Justiciero, Cid, 4chan, Dapuno, Daniel 22005, Dark Souls Pastel de Kiwi Edition, David Marqueño, David GG, Denise Azul, Devil May Cry 6, File of Gaspar, Dogo Argento, Dorayaki Rebeide, Ducha, El Gato Educado, El Mono Cazuloide, El Pollo Diablo, El Último Pimiento. No se puede leer entero. Ersoliz, Especial Legado PS Vita, Fan de Gaspar. Gaspar, tu fan, el que de la foto con Gaspar, pues este es fan de ese fan. Está bien. Tenemos a Fenicius, Fernando, Gadroid. Gaspar, director de Doom. Gaspar es Mr. X. Gaspar, hazme un chulchu. Gaspar Citizen. Gasparosaurio. Gaspex Villains. Golfeando con palancas. Hasaro, Jesús N7, John Arizona Matrix, John Botellón 117, John Cazoide versus Venenosis Smith. Josco, Koji Man, La Brocha de la Cosa, La de la Capaz, Legos, Lefazos, M. Rajoy, Memento a tu Boca, Mendoza Patch, Mendoza Psh, o algo así, no sé cómo se lee, Metal Gear Solid Unboxing de Franco, Metal Gear Solid de Almudena Pain, Mime, ¿qué pasa, macho? Mi profe de FAQ me quiere, Monitor Boyeur, Morfeo 78, Nagasete, Netscape, Nipo, Nocturnal, Oderone, Obat, Omega Crítico, Oscar y Gaspar Bromance, Pericolo, Picatrol, Primo Hermano de Gaspar, Puce, PW7, Raúl Depp, Raiden, Si Gaspia no hizo hoy, Cthulhu, no se puede leer entero, lo siento. Aparece. Cazulo aparece, vale, está bien. Silvertrack, Stegman, Suce, Taiko, Tealc, Tora, VG Mestre, VKTO, Manu, Xwing, Ikesello, Zacro, Zero Seiken, Zero Streaming, en Bokis Terradis no entran Mosquis. Y Artión y su salchichón. Señor David, solo decíroslo. Pero falta una cosa de la que me he olvidado y es imperdonable, así que silencio, por favor. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Bueno, pues ya está, ya podemos empezar con la sección. Hoy traigo... Al igual que con Jorge, la gente ya está especialmente activa. Se nota que la semana pasada fue un poco bajonazo. Yo ya he compensado de sobra. Pero voy a empezar con una noticia de las mías, en este caso otra polémica. Una polémica que además veremos en qué acaba, ojo, porque esto ha surgido hoy por ciertas informaciones que se han filtrado sobre Days Gone. Bueno, Days Gone sale el próximo 26 de abril. Faltan apenas un mes y 10 días para que ese lanzamiento tenga lugar. Y bueno, son informaciones sobre ciertos enemigos de este juego. Que por cierto, Vende estudios, no uno confirmado si son zombies, si son infectados. Bueno, en fin, parece que son una especie de infectados raros. No son zombies, siempre, ¿vale? Está no, ese debate. No son zombies. Siempre bueno, está ese debate. Sí, la verdad es que es un poco extraño. Para mí son todos zombies. Pero vale. Para mí también, pero son zombies pues con más autonomía, ¿vale? No que sean autónomos, sino que se mueven bastante mejor. Bueno, el tema. La cuota, ¿y cuánto tienen la cuota y están quemados? ¿Eh? ¿Cuánto tienen de batería? No, no sé. El caso, Jorge, es que hoy se ha confirmado que habrá zombies autónomos niños, que son más terribles, si cabe. Vale, esto es una noticia de Vandal, así que leo tal cual lo que ponen ellos en la noticia. Dice lo siguiente: la idea de tener niños zombies poblando por ahí y que solo pueden estar habituados por el jugador no ha gustado a casi nadie. Solo tenéis que pasar por Twitter o YouTube para ver la manera en la que se ha abordado el problema. Muchos medios como Polygon no han tardado en sumarse las críticas, haciendo leña al árbol caído y mostrando su descontento. Según algunos de los que rechazan esta decisión artística y jugable, se trata de una medida rara en un videojuego realista y violento como este. Bueno, debo decir una cosa. Ya había antecedentes sobre esto. El que yo recuerdo así de una manera personal y especialmente cariñosa fue Silent Hill. Cuando Silent Hill se lanzó el Metal Gear Solid, traía una demo de este primer juego de PlayStation. Y en la demo aparecían niños que eran enemigos, una especie de niños zombificados y tal. Era bastante perverso todo. Pero en la versión final se cambiaron esos niños por osos de peluche. Osos tenebrosos, ¿vale? Porque parecía que eso darle con una barra de metal a esos niños endemoniados pues quedaba un poquito mal, ¿vale? Y se cambió. Y es curioso porque es verdad, es decir, el tema de los niños es un poco tabú. En los Fallout, pues los niños no puedes matarlos ni nada por el estilo. En el cine pasa igual. Sí, hombre, hay muertes de niños, pero son mucho más sutiles y artísticamente incluso bonito, ¿no? Como se insinúa, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, siempre me hizo gracia el hecho de que, por ejemplo, The Arising, que va a su centro comercial, que está petado de zombies, porque el centro comercial en fin de semana está petado de gente, nunca te cuentas niños, ¿vale? Cuando realmente debía ser todo lo contrario. El tema es que, bueno, yo quiero saber vuestra opinión al respecto. Yo tengo la mía, pero estoy un poquito decepcionado con la reacción de la gente. David, para mí ni siquiera ha habido polémica. Se quejarían cuatro fulanos y después los medios han ido a buscar la polémica para ganar clics. Y ya está. Es que ni siquiera ha habido polémica. Pero yo quiero saber lo que piensas tú sobre esto. Que me da igual. Da igual. Son bichos, yo qué sé, que me da igual que sean con forma de niño, de gusano o de señora con taca-taca. Es que me parece absurdo. Entiendo. Me parece absurdo. A ver, yo creo que, imagino que algunos twisters se habrán quejado. ¡Oh, mira, son niños! Tío. The Twitch Stars. En Dead Space 1. Sí. Exterminas niños a dar por culo. Es cierto. Y no se montó un. No, perdón, en Dead Space 2, ¿eh? Bueno, en el 2, sí. En el 1 no, hay. En el 1 sí. Unos que bebés que te atacan. En el 2 no, asaltas. En el 2 hay una especie de guardería. Y tal, y en el 1 hay la guardería. En el 1 hay una parte también. Antes de conseguir la primera botella y andar por el espacio por sí, fuera. Sí, puede, sí, sí. Puede ser. Puede joder, ser. Lo recuerdo, que me lo pasé mal. Me dio bastante cague. Y exterminas niños y da igual con la sierra esa y de hecho, les puedes dar zopetazo. En el 2 hay una parte. Vienen hordas de bebés a por ti. Sí. Que los tienes que acribillar. Y nadie dijo nada en aquel momento. Por ejemplo, en el cine, en pelis de zombies, hemos visto niños zombies a dar por culo. Pero a ver. Y no veo que nadie haya puesto el grito en el cielo. Sí, pero yo te pregunto qué piensas tú sobre esto. Una gilipollez. O sea, te da igual. Claro, a ver. Es normal, es un mundo apocalíptico. Es lógico que tenga que haber niños zombies. O sea, eso de que los niños son sagrados de los ojos me parece una gilipollez. Vale. Jorge, ¿tú qué piensas? Yo creo que desde el punto de vista de que son zombies, es decir, el personaje no es niño, es zombie. Sí. Pues no lo veo mal. Ahora bien, si el juego consistiera en mapalear a niños o disparar a niños que son niños vivos, saludables, sí, pues sí que me parecería un poco fuerte, sí, ¿no? Pero siendo zombies, es que pues son zombies. Son como realmente animales, joder. Realmente los zombies son monstruos, han dejado de ser niños. Es que es, ¿no? Yo se han convertido en sí, animales. Yo voy un poco con vosotros. Es decir, para mí estos son niños que, digamos, sus características fisiológicas ya no son de niños, son niños que tienen sus, yo qué sé, su más básica formas como humanos, completamente deshumanizadas, nunca mejor dicho, o sea, tienen pinta de monstruos, ni siquiera su comportamiento es de un niño, o sea, son, claro, son monstruos, niños, pero monstruos, ya no son niños. Y mientras eso sea así, yo no le veo ningún puto problema, vamos. O sea, yo creo que a lo que me refiero es, el jugador cuando mate a esos zombies, sí, no va a pensar estoy matando niños, exactamente, va a pensar estoy matando zombies. Exactamente. Entonces, si, otra cosa muy diferente sería si el juego consistiera en matar a niños y premiar al jugador por matar a niños, ¿no? A ver, eso sí que me parecía reprochable y no me gustaría verlo en un juego, ¿no? A mí tampoco, por eso voy un poco con lo que decís vosotros, o sea, esto ya no son niños, son monstruos. Hay que verlo así, ¿no? Es decir, ya no están completamente deshumanizados. Tú, por ejemplo, el rostro de alguno de ellos, aunque sea un poco de lejos, hay una captura de pantalla y da bastante canguelo en la criatura en sí. Y vamos, no sé, yo estoy con Oscar, yo no entiendo. No sé, me parece que la gente se ha vuelto muy mojigata con según qué temas. Pero es que yo creo que, David, que aquí no, ni siquiera hubo mojigaterismo. Simplemente sí que alguien alzaría la voz en Twitter quejándose porque. Hay gente que se queja por todo y algunos medios lo han recogido como que hay ahí hordas de personas manifestándose en la calle contra los freakers de versión niño de Days Gone y han hecho las noticias para ganar visitas. Pero, Oscar, yo lo que te digo es que una cosa es que un medio, como en este caso puede ser Vandal, se haga eco de esa noticia, porque Vandal no se posiciona en esta noticia, o sea, Vandal da la información y ya está, me parece lo lógico. Y otra cosa es que Polygon, por ejemplo, no solo es que da la noticia, sino es que incluso se sitúa y dice, oye, esto es muy desagradable, estamos incómodos es con que esto. Los de Polygon, digamos que son uno de esos adalides del bienquerismo mundial. Exactamente, eso es a mí lo que me jode, coño. ¿Cuándo? Seamos serios, pero si Polygon es mierda. Eso ya es otra cosa. Pero que un medio de información importante se posicione y diga, oye, estamos incómodos, no nos gusta esto. Es que me parece una gilipollez. Debe ser uno de los medios más pastidistas y buscas polémicas de la los medios americanos de videojuegos por lo general son grupos de presión, todos, de todos los tipos y de todos los colores. Entonces, pues mira, si han hecho eso, pues mira, peor para ellos. Realmente no me parece una polémica suficientemente, con suficiente peso como para alarmarse por ello. Otra cosa sería lo que digo, o que te cargues niños, o que te cargues, yo qué sé, o que el juego vaya de violar como el de la semana pasada. Eso sí que me parece reprochable. Pero en este caso, yo creo que aquí a lo mejor el medio o quería destacar o quería ejercer presión sobre el producto. Porque al final hacen eso. Los medios americanos tienen mucho poder en general en la industria. Entonces, a mí lo que me preocupa, Jorge, es que a raíz de esto el juego puede sufrir algún cambio. Pues igual lo cambia. Final. Y eso me jodería mucho. No obstante, también he de decir que tú comentas esta polémica y yo que estuve mirando estos días noticias de videojuegos y tal, no me enteré. Pues no me pareció, no trascendió tanto a lo mejor como... Yo creo que hubo más polémica. Está sobredimensionado. Yo creo que hubo más polémica por el Catherine, por ejemplo. Catherine, sí. Le metieron más caña por... Un otro juego al que les gustaría tumbar. Sí. Que incluso después resetear, abrieron un hilo quejándose diciendo no debemos comprar este juego original por... o de la versión nueva. O sea, abrieron un hilo, incluso, mira, no debemos comprar este juego por esto y por esto. Y yo flipando, pero bueno, pero eso es un foro. Eso es gente de un foro. Sí, pero también salió... No es un medio de prensa profesional. En alguna en prensa y tal, le metían caña al juego. De todas maneras, al margen de eso, yo... no sé, a lo mejor alguien especialmente sensible con esto. Bueno, yo creo que todos en nuestro sano juicio no nos gustan niños apaleados, por supuesto. Pero es que esto no son niños, coño. A ver si nos enteramos de una puta vez. Y si no le gusta que no lo compres, se ha prohibido juegos hoy en día. Bueno, pero la cuestión no es esa, si lo compras o no. Pero en fin, es una noticia que a mí me sorprendió para mal, porque me preocupa que perjudica el juego, porque además, si esto va increciendo, al final Sony dirá, eso cambia a lo mejor porque no queremos problemas, y eso ya sería una putada. Pero bueno, en fin, algo que quería comentar y ya está. Vamos con lo que nos ha mandado la gente, que nos ha mandado muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas, voy a intentar ser rápido y empieza Raúl Depp y dice lo siguiente: buenas, David, soy Raúl Depp y solo quería comentar y que comentarais la puta mierda que ha hecho Nintendo con las VR. Siempre pensé que la Switch tenía cierto potencial en el campo de las VR. Bueno, él dice realmente RVR, realidad virtual. Igual que hay gafas para móviles, ¿por qué Nintendo saca unas gafas para Switch? Está claro que no podemos esperarlo como Oculus o las PSVR. El hardware de la Switch es el que es, pero no jodamos. Sacar unas gafas de RV en un labo me parece una cagada. Más que nada porque creo que venderá lo que venderá, como todo lo de labo, y ahí se acabará la incursión de Nintendo en el mundo real virtual. En fin, yo lo veo como una oportunidad perdida. Switch tiene potencial para ciertas experiencias RV. Una pena. ¿Cómo lo veis? Bueno, esto fue un rumor que surgió hace unos meses, que Nintendo podía estar interesado en una tecnología de realidad virtual. y espero sinceramente que sea tecnología, no, no sea esto necesariamente. Yo creo que es eso. Bueno, pues me parece una cosa, producto, pues, para mí, en mi caso, prescindible. Pero bueno, oye, a lo mejor tiene su éxito. A ver, es que yo creo que Nintendo lo intentó por ahí para no tomarse en serio, porque realmente con el hardware de Switch, o sea, si metes un VR y que vas a mostrar gráficos de Play 2, o sea, si ya aplicó a Tolecuo esta, muestra gráficos de Play 3 un poquito altos, en el mejor de los casos. Solo hay que ver el primer Trey Club, por ejemplo, es cierto que es de los primeros, ¿no? Pero ¿cómo se veía eso? Sí, a ver, o sea, yo... ¿qué haría Switch? ¿Mostrarte juegos gráficos de Play 2? A ver, Caspillo, sinceramente, yo esto me lo esperaba. O sea, Nintendo va a su puta bola. A Nintendo se la suda todo el tema puntero a nivel tecnológico. Y hace su propia versión de la realidad virtual y ya está, que es relacionada con Labo y punto. Es... Nintendo no quiere estar, no quiere luchar con las otras por tecnologías vanguardistas. Yo no sé sí veo en el futuro, la próxima consola de Nintendo, que será algo, será más potente y tal, sí que pueda dar unas VR dignas. Pero es que es lo, o sea, para mostrar Locutron de móvil y con gráficos de Play 2, Nintendo habría dicho, mira, esto no lo va a querer nadie, no va a interesar. En fin, es una noticia curiosa. Igual la gente se espera otra cosa. Yo sinceramente no esperaba otra cosa. Me esperaba algo por el estilo. Yo creo que es para pescar niños, para engancharlos y que flipen y diga, va, pues, así vende la voz. Pues sí, no creo que dure mucho ese aparato entonces. Bueno, seguimos con Mulder. Me dijo, no, esto no lo publiques porque, como ya lo hiciste yo la semana pasada, no quiero que lo publiques. Y yo, como le hago caso, lo comento igualmente. Muy buenas, Bonoman, y saludos al Complejo Holanda y a todos los oyentes. Soy Mulder. Lamentablemente no he podido seguir en vivo los horarios de los últimos programas, aunque sigo poniéndome al día en diferido. El tema, hoy traigo unos soldies que creo que es menester reflexionar en torno a cosas como la que comentaría con... Bueno, él va a hablar de Rap Dave y va a dar su versión, es interesante. Resulta que hace poco ha salido una noticia de que Sting ha sacado de la plataforma un título llamado Rap Drive Day. Para los más ágiles con el inglés, ya saben lo que quiere decir. Que se iba a publicar en abril. Al respecto, Valer se pronunció con una forma bastante sutil, comentando que la temática del juego, que al parecer es violar y asesinar mujeres en medio de una apocalipsis zombie, comprende riesgos desconocidos que es preferible evitar como compañía. El No Sol al que me refiero no tiene que ver con la prohibición de este juego, sino con las reacciones de la comunidad al respecto. Gente reprochando que la responsabilidad está en los jugadores y no en el juego y su creador, cosa cierta, pero con matices. Que solo es un medio de expresión igual de muchas películas u otros juegos violentos. Que haya todo tiene que ser políticamente correcto, etc. Yo, por mi parte, no doy ningún crédito a esas opiniones, porque me parece que viendo tantos juegos, tantos recursos que explotar en los videojuegos, narrativa, mecánica, diseño y demás, crear un título que invertir en él, tratándose de un simulador de asesinatos y violaciones a mujeres, está fuera de lugar. El cómo de todo esto es que su creador comentó que Rape Day está dirigido al pequeño porcentaje de la población que es sociópata, o sea, él mismo admite el error de la naturaleza de su desarrollo. En fin, tengo muchas cosas que más que decir, pero mejor me las guardo y dejo solo el debate se desarrolle en el programa. Solo me queda mencionar que yo no soy una persona a favor de la corrección política, ni mucho menos. Probablemente tengo una opinión más que polémica respecto a otras muchas cosas, pero simplemente creo que, aun cuando existe tanta violencia en los videojuegos y títulos tan crudos, la temática es incomparable. Puedes decir que existen muertes y golpes, y asesinatos y todo eso, pero creo que todo ello, por triste que parezca para algunos, está más que ligado a la naturaleza de cada ser animal, y el humano no es una excepción. Dejo que ustedes sean los que establezcan las diferencias. Bueno, sigue, pero lo voy a dejar aquí. Esto ya lo hemos comentado, pues el juego me parecía una soberana apoyada, su temática otra apoyada, y me alegro de que Valve haya dicho no. Y así que, en fin, si queréis saber más de nuestra opinión, el programa de la semana pasada está ahí. Seguimos. Buenas, Doom. Me llamo José. Primera vez que te escribo y aunque no creo que entre en el programa de hoy, puede valer cualquier programa ya que para mí es un no-shot atemporal. Resulta que estoy escuchando los programas antiguos y uno de los últimos programas de la quinta temporada, creo que el E3 2012, así sé con una noticia hipeante más no poder. CD Projekt Red había anunciado una nueva IP basada en Cyberpunk y entonces mi puta cabeza explotó. 2012, anunciaron el juego hace casi 7 años y aunque el año pasado mostraron más contenido justo hace unos días, leí una noticia sobre que CD Projekt Red decía que el juego aún no estaba listo y que saldrá cuando tenga que salir. En esto estoy a favor, para que lo saquen a la prisa y de la mejor forma que sea posible, pero también huela que al juego todavía le falta menos un año para salir, bueno, incluso más. Y aquí es donde pienso que esto es un no-sold como una catedral. El anuncio de juegos tan prematuramente, y no solo pasa con este, otros como The Last of Us 2, Death Stranding, Days Gone, llevan años anunciados, y aunque a veces esta manera de proceder les venga bien dentro del punto de vista del hype, otras otra le sale tiro por la culata. Veas el caso de nuevo de Metroid y Nintendo, lo anunciaron como una super novedad, solo con un pantallazo como si fuera suficiente. Y año y pico más tarde se han tenido que meter el Lego por el culo y echar el proyecto abajo para empezar de nuevo. ¿No hubiera sido más fácil no anunciar algo que todavía está muy en el aire y dejarlo para cuando sepas seguro que lo vas a lanzar en un plazo de corto de tiempo? Para mí lo mejor que se podría hacer es anunciar la salida del juego 6 meses antes de la salida. Un año como máximo, que tenga tiempo a dosificar los trailers y la información para crear hype, pero siempre sobre algo tangible y con salida segura. Quiero recordar que así hizo Bethesda con el anuncio de Fallout 4. Bueno, con Fallout 4 sí, con Elder Scrolls 6 no. Lo anunciaron en el E3 y a finales de año lo sacaron. Que luego el juego fuera un truño es lo de menos. Lo importante es que no nos estuviéramos esperando como bobos. En fin, pretendía que no fuera un tocho de texto para no quitar mucho tiempo del programa, pero me ha salido bastante largo. Creo que es un tema que podría servir para debate, aunque supongo que todos estaréis de acuerdo conmigo. Saludos, José. Y dice postdata. Me acabo de acordar que Final Fantasy VII Remake, que lleva años y años anunciado, y aún nos quedará más de un año de espera, si es que llega a ser algún día un año de espera. Qué optimista eres. O sea, no sale Play 4 ese año, ese uno año de un 0. Dito, ¿qué piensas? No, yo quería comentar que yo siempre estuve con esta opinión, ¿no? Con lo típico de, joder, si ¿por qué anuncian si falta mucho para que salga? Pero poco a poco, a medida que he ido entendiendo un poco más estas cosas, me he dado cuenta de que no... Ellos cuando hacen un anuncio, cualquier compañía de videojuegos a este nivel, no lo hacen exclusivamente para nosotros. Es decir, lo hacen para ser atractivos, por ejemplo, para gente que busca empleo. Para posibles inversores. Lo hacen para posibles inversores, sí. Lo hacen para las distribuciones. Entonces, nosotros solo somos un pequeño porcentaje más de los objetivos de ese anuncio. Y es importante anunciar un juego, especialmente si es una gran producción que necesita mucho dinero, con mucha antelación, para que todas estas cosas vayan de la mano. Por ejemplo, sin ir más lejos, CD Projekt Red nunca ha dejado de contratar personal en todo este tiempo, ¿no? Eso es un poco indicativo de que, aunque hayan pasado 7 años, realmente les hace falta de tiempo para poder conseguir el objetivo de máximos. A ver, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, el mundo de las consolas, evidentemente, un E3 es un escaparate perfecto, anuncias eso y atraes a la gente. Mira, mi consola va a tener X juegos, ¿vale? Y anuncias uno a largo plazo. Yo puedo entender eso en un plazo de, digamos, 3 años. Pero proyectos tan largos, joder, o sea, juegos de... anunciar un juego con 7 años de antelación me parece un poco exagerado. O sea, yo entiendo lo que dices tú, CD Projekt necesita una financiación, necesita una publicidad y tal, pero joder, aún no había salido The Witcher 3. Podían haber esperado un poco y haber anunciado, yo que sé, en 2014, con algo un poco más, igual que Final Fantasy VII Remake. Realmente hacía falta un cerdo en 2015. Sí. O sea, estamos en 2019 y estamos igual que en 2015. Solo sabemos que echaron, tiraron un año y medio de trabajo, dos abajo, y ha vuelto a empezar. O sea. De todas maneras, Gaspi, cierto lo que dices, pero también es cierta que la reacción de la gente a veces no parece ser la misma, porque. Claro, se anuncia Final Fantasy VII Remake. La gente ya se toma cachondeo. Este juego no va a salir en la puta vida, es ridículo, es puto humo. Cepre dice Cyberpunk 2077 y gente, ¡oh! Nadie se queja del tiempo que tardan en salir, nadie. Yo no he escuchado nunca nada al respecto. O sea, la gente es súper respetuosa y dice, quieren un juego perfecto, un juego trabajado, y no les importa el tiempo que se invierta en ello. O sea, es otro chip diferente respecto a CD Projekt. Seguramente porque saben que lo que van a sacar va a ser bueno, seguro. Y es una compañía que ha conseguido esa base de prestigio. Está tardando mucho, es cierto. Pero por lo menos se presentó con algo y van dando información. Han ido dando información. Sí, y ya se ve una ventana al final del tiempo, ¿vale? A mí me parece que es excesivo anunciarlo con 4 años de antelación. Pero bueno, pero 7. Y teniendo en cuenta que estaban desarrollando The Witcher 3, que iba a salir poco después. Hombre, poco después, 3 años después. Bueno, 3 años después, o sea, es que me parece pero un poco exagerado. Cuando anunciaron el juego. Es más, yo creo que The Witcher 3 no estaba. Todavía estaba en preproducción el juego. Es decir, cuando anunciaron el juego estaba en desarrollo de Witcher 3. Lo que pasa es que eso claro, que pero que eso no que dice Víctor, que el anuncio tiene que ver con tantos factores más allá del público, porque incluso la expectación también crea un tejido detrás de pues de empresas que quieren aprovecharse de esa marca, que quieren empezar a hablar de muñecos, de cosas. Entonces empresas que cotizan en bolsa, claro. Cuando haces un anuncio así, claro. Eso es la puta crema, claro, por eso es una puta crema, por eso me parece incluso cuando ves que Nintendo o Sony anuncian una consola o anuncian un periférico tal, ves cómo hay un baile de acciones. Siempre, siempre lo hay. Pero sin embargo, cuando una la caga, siempre hay un baile de acciones. Pero sin embargo, otras compañías, Ubisoft no lo hace. Ubisoft puede anunciar un juego con un par de años de antelación, a lo sumo. Bueno, cada empresa tendrá su estrategia. Ella misma, o sea, te anuncia el juego igual un año y pico antes de que salga. Bueno, ojo, bueno, que con Ubisoft, Beyond Good and Evil 2, tío, tiene más años que Jesucristo. No me digas eso tampoco, ¿eh? Bueno, pero es la única cosa extraña que tiene. Bueno, pues no me hagas descubrir la hemeroteca, que a lo mejor hay alguna sorpresa. Pues también, ¿cuánto tiene Will? Que se anunció, joder, macho, puf, madre, ¿cuánto hace tiempo? Y Gaspi, el Half-Life este que se anunció que fuese la puta hostia, resulta que salió 4 o 5 años después con un juego prácticamente de segunda fila, joder. Nintendo también, o sea, Nintendo... Bueno, a mí la presentación que hizo de Metroid, Nintendo, yo me quedé con cara de... Pero eso es diferente, eso, pues fue, eso fue un proyecto. Eso es un proyecto que está muy avanzado. Llegó alguien y dijo, esto es una puta mierda. O de cero o no sale nada. Es diferente. O sea, a mí, mi idea es, joder, presenta cuando tengas algo un poco para enseñar y ya sabes que el proyecto va más o menos encaminado. Aunque sea, joder, yo qué sé, no con 7 años me parece exagerado. Qué sé, 3-4 años de espera me parece bien. Hasta cierto punto. A ver, yo era un poquito más así en este sentido. Antes pensaba como tú, Gaspi, al 100%. Y yo, si enseñas algo, enséñame algo sustancioso. No me enseñes el logo de tu juego o una pantalla estática. A diario entiendo que el mundo de las consolas, como es un puto negocio, bueno, de los videojuegos en general, no de las consolas, es un puto negocio. En los negocios a veces hay decisiones que a lo mejor el público más generalista no entiende, pero que tiene su sentido. Tenemos el ejemplo de Blizzard. O sea, Blizzard sabe que... Blizzard sabemos que está haciendo desarrollos muy largos. Sí. Y no los presenta hasta que no sabe que tiene algo tangible. Sí. O sea, igual te enteras a paso de un año y te enteras que Blizzard ha echado abajo un proyecto de 5 años. Sí. Pero no lo presentó oficialmente. Bueno, Titan se presentó oficialmente en su momento, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, sí, se rumoreaba. No. Pero yo creo que no se lo va a presentar como lanzamiento. Estamos haciendo oficial. Titan. No se rumoreó. Bueno, pues lo echaron abajo después. Bueno, siempre hay excepciones a la regla. Bueno, seguimos ya el último. Tengo un mensaje de Iván Aval, pero voy a dejarlo mejor para el programa siguiente, porque si no esto se nos va de las manos, ¿vale? Así que Iván, no te preocupes. Y último mensaje de hoy es Top Gun Noches. Antes de comentar nada, quiero decir que tengo dislexia selectiva y aunque esté corregida en un 90% gracias a años de logopeda, aún tengo flashes a los Vietnam y en el apartado de contacto de vuestra web he leído a la hora Gaspafaster en vez de Gafapaster. Gaspafaster, me gusta mucho esto. Me he tirado 5 minutos partiéndome el ojal y yo solo. Y aquí también. Ahora sí, quiero preguntaros cuáles son vuestras impresiones acerca de la saga Ace Combat. Para mí ha sido una serie de juegos presente en mi vida desde PS1, una mezcla entre pilotaje de aviones y arcade perfecta. Ponerte los mandos de estos cazas hipervitaminados te hace sentirte como un puto dios primigenio nivel subnigurat. Ah, que me gusta esto. No puedo escribiros antes para comentaros que este ha sido mi juego más esperado del año. Y dado que fuera de Japón es una saga más bien de nicho, quería preguntaros si tenéis alguna experiencia con esta saga o qué os parece Ace Combat en general. Muchas gracias por alegrarme las horas de trabajo programando como un cazoide sin compañía y por vosotros se me pasan voladas. Venga dos programas y ya estoy en casa viciando. Un abrazo a todos. Bueno, yo creo que Oscar es el único. Bueno, Oscar y Gaspar, ¿no? A ver, yo disfruté mucho el 6 en 360. Sí. El siguiente me negué después de ver los trailers a los Call of Duty. Dije, buah, eso no lo pienso jugar nunca. Eres del 15M. Y este sí, le tengo ganas. Y algún día supongo que en emulador me pondré con los de Play 2 y Play 1. ¿Y Oscar de Moria? A ver, yo de jugar los de PlayStation, sobre todo Ace Combat 3 y alguno de PS2, y el último, jugué 4 o 5 fases, pero no acabo de engancharme en el Assault Horizon. Sí. El de Call of Duty, ¿no? Bueno, a ver, Gaspar le llama Call of Duty porque sobre todo al principio del juego hay una manera de jugar en la que tú enganchas al enemigo y a partir de ahí lo sigues con una cámara fija y es totalmente sobre raíles la jugabilidad y tú solo tienes que disparar y apuntar mínimamente con el stick. Pero sí, yo creo que es de los menos conseguidos. Y bueno, este tiene buena pinta. Cuando esté baratillo me lo pillaré. A ver, a mí me gustan los juegos de aviones, pero según te lanzan, no sé, algo que pilote el Marine de Doom, yo estaría dispuesto a intentarlo. Debo decir aún así, hablando en serio, que el último me tiene una pinta cojonuda. Lo que he visto y demás tiene pinta cojonuda. Igual cuando baje de precio a estos niveles asquerosos, lo pille. Aparte, siempre han sido juegos que han tenido un aspecto gráfico muy pulido, con, sí, con historias bastante elaboradas. Sí. Y bueno, son buenos, sí, juegos. Y la gente habla bastante bien de este último, así que quién sabe, a lo mejor hasta le doy una oportunidad a algún personalmente día. Nunca me cuajó mucho la saga. Jugué en Play 2. No me acuerdo cuál era, el 4, el de Play 2, puede ser. El caso es que me cuadra también que justo en esa época fue cuando empecé a jugar a simuladores. Y después de jugar un simulador, yo no era capaz de jugar. O sea, no me satisfacía de la misma manera. Son compatibles, ¿eh? No pasa nada por jugar de todo. Obviamente, pero no me satisface de la misma manera. Es como cuando juegas a un... Puedes jugar a un arcade de coches y puedes jugar a un juego de coches pues más realista. Pero a lo mejor solo te gusta uno de los dos vertientes. Jorge, debo decirte que la única experiencia que tuve yo con este tipo de juegos fue el nivel del avión de Crisis 1. Una puta mierda de nivel. O sea, era tan malo y claro, tan sí, asqueroso. Sí, o sea, tú decías, macho, a ver, sácame de aquí que quiero jugar normal. Que en la versión de One y... Perdón, la versión 360 y PS3 se cargaron esa fase, se la apoyaron. Fuera. Lo que sí daría para hablar de esta saga, que no sé el momento, es la censura brutal que le metieron a las versiones en Occidente. Bueno, ese es otro debate. Y ya algún día pondremos en el especial Ace Combat, dentro de 20 años, pues hablaremos de la cuando salga uno que te mole. Exacto. Se acaba esta sección, así que lo siento. Bueno, pues hasta aquí, Soles, y nosotros nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, aquí en el Complejo Anda rara vez hemos analizado juegos free to play, pero hoy va a ser uno de esos casos, señor Oscar. Sí, el primer Battle Royale que traemos al programa, este Apex Legends, que además se presentó hace mes y pico así por sorpresa. Y, la gente de Respawn Entertainment dijeron, chavales, tenemos aquí un Battle Royale que es la hostia y mañana lo sacamos para que lo juguéis. Y así fue visto y no visto, de un día para otro... presentaron el juego y ya se pudo jugar. Bueno, Respawn Entertainment, que es el estudio encargado de la saga Titanfall, que supuestamente tienen el tercero en desarrollo y que tienen al frente dos supermíticos como Jason West y Vince Zampella, creadores de Call of Duty con Infinity War y de una de las sagas más memorables de Medal of Honor, el Medal of Honor el primero de PC. Recordar que los primeros fueron los dos de al menos el primero de PlayStation. No era el Alien Assault, el que el Alien Assault es el que lanzaron. El primero de PC creo que fue el primero de PC, Alien Assault 2001, de aquella eran aún 2015 INC. Después con Infinity War hicieron los Call of Duty, así que son gente que tiene conocimiento bastante amplio de lo que es un shooter en primera persona. Y Oscar, Stig Amusement, el que fue director de God of War 3, sí. Este es el director de la nueva entrega de Star Wars, el juego Star Wars, este de Fallen Order, sí. Que también va a salir, también está hecho por Respawn. Sí, es verdad. Están pluriempleados. ¿Qué vamos a arrancar cabezas y ojos en el nuevo juego de Star Wars? Bueno, o sea, tiene buena pinta. Pero en fin, centémonos. Por cierto, decir que que ha venido para quedarse, porque según comentaban las últimas noticias esta semana o la anterior, no recuerdo muy bien, que ya había como 50 millones de cuentas creadas y subiendo. No digo usuarios porque doy por hecho que habrá mucha gente que se creó, o sea, que tiene cuenta en PC con Origin y también en consola, que seguramente que lo sabrá, que juegan ambas plataformas. Por eso no creo que sean usuarios reales, pero sí de cuentas creadas. Y aún así son un montón de gente jugando. Bueno, ya entrando en materia, obviamente es un juego multijugador, no hay una historia que contar. Decir así únicamente que es un juego que está basado en el universo de Titanfall y algunas referencias a esta saga encontramos, como ciertos objetos o algunas armas como la carabina, que es una bestia, y bueno, en fin, que a nivel de historia pues no mucho que contar. Tema importante sí que son los personajes. Digamos que los personajes tienen una serie de habilidades propias, estilo, no sé, Overwatch. Creo que es una novedad dentro del género del Battle Royale que haya personajes bastante diferenciados. Tenemos 6 de inicio y 2 para comprar, ya sea con moneda del propio juego que nos dan cada vez que subimos de nivel, o pasando por caja ya desde el principio, pues se pueden comprar. Decir que no es para nada abusivo poder llegar a ellos. A poco que se juegue, se pueden conseguir muy fácilmente. De hecho, yo tengo tantos créditos acumulados que sacan ahora mismo 3 o 4 personajes y me daría para pillarlos ya del tirón. O sea, tú ya los tienes, los dos. Sí, hombre, ya desde el principio prácticamente. Como digo, es muy fácil llegar a ellos. Bueno, como decía, cada personaje tiene sus propias habilidades. Tenemos en primer lugar una habilidad pasiva que es diferente para cada uno de los personajes. Por ejemplo, Bangalore es un personaje tipo soldado que si le disparan, aunque no le den, como una bala le pase rozando, su habilidad pasiva es que puede pegar un sprint y dejarte clavado y marcharse de ti, ya difícilmente que lo puedas perseguir. Otro personaje como es la Lifeline suelta un dron que te regenera la vida. Y bueno, cada uno de los 8 personajes tiene sus habilidades. Perdón, esta no es pasiva, esta sería de la siguiente. La Lifeline lo que hace es que cuando se cura, se mete el medikit, lo hace más rápido que cualquier otro personaje. Dime. No, te quería comentar, Oscar, que hoy en día es raro, porque realmente estos son juegos de masas y tal. Pero a lo mejor convendría explicar un poco en qué consiste la mecánica principal de este juego. ¿Qué es lo que tienes que hacer en Apex Legends? Hombre, yo ya da por hecho que un Battle Royale se explica por sí mismo. A ver, es un mapa gigante. En este caso, en este juego, son 60 personas divididas en grupos de 3, equipos de 3. Si podéis jugar con amigos, mucho mejor. En el que solo puede quedar uno. En este caso, un equipo de 3. El mapa se va cerrando, digamos que hay una zona roja que quema, que te mata, que te quita vida poco a poco. Cada vez que hay un turno que digamos se cierra, pasa un tiempo y se vuelve a cerrar, esta zona roja te quita más vida para que no te quedes ahí campeando en esa zona, y hasta que al final es todo el mapa de rojo y ahí normalmente la partida se acaba, porque nadie sobrevive a ello, a no ser que seas, por ejemplo, la Lifeline esta, que se chuta la vida más rápido y pueda aguantar más que otros. De hecho, es una técnica ratilla esta de aguantar en zona roja con la Lifeline hasta que los enemigos, los rivales, se quemen la vida y tú ahí chutándote continuamente medikits consigas ganar la partida. Es complicado hacerlo y normalmente no se llega a esos niveles ya mucho antes de todo eso la partida se acaba. Pues eso, es Battle Royale, solo puede quedar uno y el que quede gana. Y no tiene mucho más misterio. Seguimos con el tema de los personajes. Hablamos de la habilidad pasiva, que cada uno de los ocho tiene una. Después hay una habilidad media que tiene un cooldown, un tiempo de recarga muy pequeño. Es muy habitual usarla de manera continua. Comentaba lo de la Lifeline, que lanza un dron que te regenera la vida. Por ejemplo, el Bloodhound lanza un escáner que tiene un rango de acción bastante corto, pero todo lo que haya en los enemigos que haya en ese rango de acción los detecta, incluso a través de paredes. Por ejemplo, hay otro personaje que es el Mirage, que crea un clon. Tú mandas el clon para despistar al enemigo, tú sales por el otro lado y te lo puedes bajar. Y después digamos que está la habilidad Ultimate, que es la habilidad más tocha, que podemos sacar un par de veces por partida o a lo mejor más, metiéndonos un objeto que se llama acelerador, que hace que la barra de cooldown vaya más rápido, y esta habilidad pues es bastante tocha. De hecho, por ejemplo, el Caustic puede lanzar una bomba de gas que hace daño a los enemigos, y además es bastante efectiva. El personaje rival queda como atrapado en una nube de gas en el que no puedes ver bien, te puedes mover con dificultad, y es bastante efectiva en zonas, sobre todo en casas o zonas de paso donde, el movimiento del personaje no nos, o sea, donde no nos podemos mover tan libremente. Por ejemplo, la Gibraltar y el Gibraltar, que es un monstruo, un bicho gigante, con una armadura pesada, y la Bangalore también, te mandan una especie de artillería que cae en una zona determinada y te aturde y te puede hacer mucho daño, incluso matarte. Bueno, yo creo que en este aspecto es un juego que innova bastante en el tema de personajes con diferentes habilidades dentro de este subgénero de los Battle Royale. Y la verdad es que tiene su punto, y sobre todo su punto diferenciador, y que hace de Apex Legends pues un juego muy a tener en cuenta dentro de este subgénero. No sé si tenéis alguna pregunta o algo más que comentar, si no paso a lo siguiente. Yo te pregunto, claro, es que yo no sé si tú has jugado a PUBG o a... Sí, jugué mínimamente a Fortnite. No, al Fortnite no. Claro, yo preguntar a Player, sí. ¿Qué hace este juego que lo diferencia respecto a estos? Porque ha tenido quizás ese boom tan brutal. Yo creo que es sobre todo en cuanto a tema de jugabilidad y personajes. Es un juego de acción más directo. Como decían antes en el foro, en el PUBG, te puedes pasar de 200 años navegando ahí por el mapa, no encontrarte a nadie, que venga un fulano desde 3 kilómetros de distancia, te pegue un balazo en la cabeza y se te acabe la partida. Aquí digamos que es acción más frenética. Es cierto que tú te puedes echar la partida si no quieres, sin encontrarte a nadie. Sin encontrarte, no, evitándolos, porque a lo lejos ves la acción. Muchas veces tú estás en una parte del mapa y al fondo hay una guerra brutal entre 3 o 4 equipos o incluso más, y las hostias son considerables y tú estás al otro margen del mapa viéndolo todo y comiendo palomitas. De hecho, tengo una captura de mapa en... Estaba desplegándome hacia una zona que se llama artillería, y digamos que es una especie de búnker con varios almacenes o cosas así por el centro, varias edificaciones, varias casas y demás búnkers. Y es una zona bastante habitual donde a la gente le gusta. Yo, jugando con mi primo, lo llamamos que volvemos a casa, es nuestra zona predilecta para jugar. Y un día nos estábamos tirando y veo de repente que van como 15 equipos a esa zona a matarse. Y digo, yo voy a dar la vuelta. Por ahí no, hoy no, hoy mejor me voy hacia el otro lado. Y se hacen unas escabechinas brutales. Bueno, yo creo que en ese aspecto es un juego que destaca bastante. Vamos primero con el tema del manejo, de la jugabilidad y todo eso. Yo creo que es un juego en el que gusta disparar. Además, esta gente controla muy bien el tema, sí, de lo que es la jugabilidad, el gameplay y todo este tema. Y yo creo que es, como te decía David, es uno de los aspectos que hace que Apex Legends triunfe. Es que yo he visto gameplays y la sensación es eso, jugar un Titanfall, un Call of Duty, esos movimientos, sobre todo Titanfall, sí, movimientos. La sensación de disparar está muy muy conseguida. Sí. Hay que decir que de momento no hay titanes ni parkour, es decir, poder correr, sí, por las paredes. Nos podemos deslizar cuesta, sí, abajo, trepar por muros bastante altos o incluso por rocas. No al estilo de Link en Breath of the Wild, pero sí podemos trepar zonas bastante altas. Y el mapa está muy preparado para ello. La verdad es que es un mapa bastante, bastante completo, con cuestas abajo, zonas de montaña, y podemos ahí aprovechar las habilidades de los personajes para movernos, agacharnos, atacar desde alturas. Es muy importante coger alturas siempre en estos juegos para tener al enemigo vigilado y tener una posición de mejora respecto al rival. Ya sabéis, en Star Wars lo dice muy bien, no me ataques, estoy más alto que tú y te voy a derrotar. Mejor no hablemos de eso. Mira que podía saltar en paralelo, pero bueno, eso no puedo hacer un Jedi. Pero en fin, no, a nivel de movimiento de personaje y gameplay es un juego súper conseguido, y la verdad es que es muy muy divertido de jugar. En fin, no sé si tienes más preguntas al respecto. No, es una sensación. Claro, yo sé que este juego va por temporadas. No sé aún lo que hice temporadas en un Battle Royale. Supongo que añaden mapas o personajes o, sí, o sinceramente, armas, no sé. Estuve retrasando el análisis de este Apex Legends pensando que el día 12, había rumores de que el día 12 soltaban, sí, el nuevo personaje, el pase de temporada. Y la verdad es que no ha sido así. Supuestamente este mes tenía que salir, pero bueno, en fin, igual se está retrasando, no lo tienen del todo claro. Pero sí que hay, entre los rumores, se vieron imágenes del nuevo personaje, se llama Octane. Aún no sé muy bien cómo funciona. Leí por ahí que es, digamos que su habilidad es como su ultimate, poner unas plataformas y subirse a ellas. Realmente no sé cómo funciona, habrá que verlo en su momento, pero bueno. Otro de los aspectos más llamativos de este juego, y que Jorge comentó hace unas semanas, que habían copiado en Fortnite, ¿te acuerdas que lo diste? Es como una noticia. Sí. Es, digamos, su sistema de comunicación. Una de las novedades que aporta este Apex Legends es que con el botón de R1 en PlayStation 4, tú puedes, aunque juegues sin, digamos, sin hablar con tu grupo, con tu equipo, estás jugando con Giris o con lo que sea, esto lo hace mucho mejor, porque con el R1 tú marcas objetivos, marcas objetos claves, marcas armas, marcas zonas a las que quieres ir o cuáles son mejores para intentar sobrevivir, marcas los enemigos, posición donde están los enemigos, y la verdad es que es un sistema ultra sencillo y que es raro que no se hubiera hecho antes, porque es la cosa más sencilla del mundo, pero a su vez es lo más efectivo que existe. ¿Tú qué referencia tienes en pantalla cuando alguien hace eso? Por ejemplo, cuando quieres señalar un grupo de enemigos. Pues una señal sin más. Cuando señalas a un enemigo aparece un rombito rojo en el mapa con una rayita hacia abajo que te indica la posición en el terreno. Sí. Cuando marcas un lugar al que quieres ir, pues te marca un rombo un poco más grande de color amarillo o naranja, más amarillo también sobre el terreno. Sí, pero pregunto, ¿tú cuando haces eso, el juego asigna automáticamente lo que tú estás haciendo o tienes que hacerlo tú? No, lo tienes que hacer tú. Tú tienes una opción para ver si enemigos o... No, eso es automático. Tú das R1 y el juego inmediatamente te actúa a lo que tú estás haciendo. Vale. Si marcas un arma o un suministro, perfila el suministro y ves en pantalla el perfil completo del arma o del objeto. Es un sistema ultra sencillo y que es sorprendente que no se haya visto antes. Cuando tú lo marcas, ¿qué ve el otro jugador? ¿La distancia a la que está el objetivo? Lo ve marcado en el mapa y no disminuye de tamaño, aumenta según su distancia respecto al objeto. Simplemente lo ve a lo lejos, ve el icono del objeto. Sí. Él lo puede marcar, porque si no lo marca, digamos, esa señal desaparece. Él lo marca también con R1 y esa señal permanece ahí solo para él. Y puede acceder a ese objeto de una manera pues fácil y segura. Es sí. Que ya digo, es súper sencillo y súper efectivo. Sorprendente que no se haya visto antes. Y vamos, si ya lo ha hecho Fortnite con la última actualización que se lo ha implementado en su juego, lo veremos seguramente en más juegos de este estilo. O incluso pensando en, no sé, en un deathmatch competitivo de los de toda la vida, que también se podría implementar. Imaginaros en un Call of Duty se podría implementar un sistema así, o en cualquier juego competitivo de disparos se podría hacer sin ningún problema. Uh-huh. Y es uno de los aspectos más innovadores, por así decirlo, que trae el Apex Legends. Y la verdad es que es un sistema simple y efectivo. Uno de los aspectos más polémicos de los que siempre hablamos cuando tratamos de juegos multijugadores, el tema de las microtransacciones y cosas para comprar dentro del juego, digamos que a veces son abusivas, otras veces no tanto, y aquí hay que decir que realmente no es para nada abusivo. Todo lo que se puede comprar es de cosmético, skin para personajes, marcos para las fotos. Digamos, cada vez que entras en una partida aparece tu personaje con una tarjeta de presentación y ahí puedes poner el marco, la postura del personaje, la ropa para que lleva el personaje, más cosas. Y en esas tarjetas de presentación pues todo lo que compramos lo cliqueamos y lo podemos poner. Y todas estas cosas son cosméticas, salvo lo que decía antes, los dos personajes que al principio tenemos bloqueados, que son Mirage y Caustic, y que podemos, como decía antes, pues pagar las monedas Apex, que valen un ojo de la cara, eso sí. Digamos que estos personajes son muy fáciles de conseguir jugando. Y si los quieres pagar, realmente los personajes no son caros. Creo que eran 750 créditos de monedas Apex, que vendrían a ser, no sé, unos pocos euros. Lo que sí es caro son skins de armas legendarias, que son unas 1800 monedas, que son como 19 o 18 euros cada skin, que es una puta salvajada, pero bueno, es un tema cosmético, no afecta a la jugabilidad, no te da ventaja sobre el resto de enemigos, y esperemos que se mantenga así en el futuro, la verdad. Pero entonces 700 monedas es como 7 euros más o menos, ¿no? Sí, 7 euros. Yo creo que incluso menos. Incluso menos. Así que un tema importante para la jugabilidad del juego son los personajes. Son relativamente baratos. Se consiguen sin pagar muy fácilmente. Como yo ya digo, los conseguí en muy pocos días. Ahora tengo acumuladas monedas para aburrir. Y el resto de conseguir de. O sea, el resto son cosas cosméticas que no afectan para nada a la jugabilidad. Hay una tercera moneda de cambio en el juego, que es una especie de cristal azul, que consigues solo abriendo cajas de loot, que también se pueden comprar y que también son bastante caras, con las que craftear también estas skins, estos nuevos trajes, nuevos marcos, nuevas fotos, bueno, en fin. Pero también todo cosméticos. Estas monedas sí que son más difíciles de conseguir. Veréis, cada vez que subes dos niveles, al segundo nivel te dan una caja de loot que tú abres y te puedes tocar aleatoriamente cualquier cosa. A partir, creo que es de nivel 50, te abres una caja de estas cada 5 niveles. Y una vez pasas el nivel 100, creo que ya no te vuelven a salir. Yo pasé el nivel 100, no sé en cuál estaré ahora, bastante por encima del 100, y no me ha vuelto a tocar una caja de estas de loot. Así que yo supongo que cuando llegas a esos niveles ya el juego te dice, mira, ahora búscate la vida con lo que tienes o te jodes y no consigues más skins. Pero bueno, al fin y al cabo son cosas cosméticas, así que tampoco me afecta demasiado. Vamos ya por el tema gráfico, si queréis. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. A nivel general no creo que sea un juego malo gráficamente, de hecho creo que es bastante vistoso. Pero claro, eso desde una vista general. Después, si nos acercamos más al detalle, tengo visto texturas de lo más guarro que te puedes echar a la cara. De hecho, no sé, materiales tipo bidones que la tapa está tan mal definida que no se ve nada bien. Pero bueno, eso es entrando al detalle. El mapa es bastante extenso, bastante vistoso. A nivel de diseño es bastante bueno. La transición entre zonas también es bastante chula. Yo creo que obviamente el juego gana gracias a un diseño bastante, bastante bueno, bastante bonito. Y en general se ve bien. Pero hay, si te pones a mirar al milímetro, hay cosas que cantan bastante. Creo que usa el motor Source. Titanfall usaba. Sí, creo que usa el motor. Siguen usando el motor Source, y obviamente el motor Source ya tiene sus añitos. Pero hombre, esta gente lo que apuesta es por una fluidez total a la hora de jugar. Sí, sí. A ver, he de decir que si bien en general va fluido en la versión que he jugado yo, en PS4 a veces tiene problemas. Obviamente en PC va mejor. No sé cómo será la versión de One. A veces cuando entras en las partidas, al principio el le das a correr al personaje y el personaje parece que es Monger, como que no da hecho la animación de correr, no corre, se queda ahí, corro, me paro, no sé por qué se dará debido estos problemas. De hecho, no es un problema de lag, será un problema de, no sé, de servidores. O yo en principio, de hecho, me compré un mando nuevo hace poco y dije, y pensé, la primera vez que me pasó, no se me habrá jodido ya el mando otra vez, mira que estoy gafado para esto de los mandos, que los quemo a una velocidad, pero no. Después ya jugando con mi primo me dije, oye, a mí el juego me va mal, que no me corre, que parece tonto el personaje. Y dice, bueno, menos mal, no es cosa mía, es el juego. Hay puntualmente problemas de lag, sobre todo a principios de partida. Y obviamente al ser un juego online muchas veces los servidores, pues no sé si son dedicados o no, supongo que sí. Pero a veces hay problemillas de este aspecto. Pero por lo demás es un juego que va razonablemente fluido. Obviamente, como decía antes, en PC mejor. Y, en fin, yo con esto ya está todo dicho. A nivel general, una vista general se ve bastante bien, como digo, pero si nos paramos al detalle le vemos ciertas costuras. Una de las cosas llamativas, que la primera vez que lo puse en la consola, los personajes son feos de cojones, tienes que acostumbrarte a ellos. Le pillas cariño, pero con el tiempo. A mí el diseño de los personajes no me gustó un carajo de primeras. Es decir, he de reconocer que me parecieron todos feos de cojones. Y normalmente en este tipo de juegos escoges uno. El primero que escoges es siempre porque te atrae visualmente, ¿no? Después ya pruebas las habilidades, cómo son, cómo se adaptan a tu forma de jugar. Pero, no sé, a mí al principio pues tío, me costó un poco, es ¿eh? Que no todo el mundo es como Cristiano Ronaldo. No, no todo el mundo es así. Digamos que tiene un diseño ahí cartoon, metidos en un entorno razonablemente realista, pero también con toques cartoon. Es lo que yo no entiendo, porque Titanfall no tiene esa estética no, de cartoon. No, no la tiene. Entonces, pero Fortnite sí. Pero es que... ultra exagerado. Pero esto es jodidamente muchísimo más realista que Fortnite en ese aspecto, pero, sin serlo, sin llegar a serlo. A mí lo que me choca, todo. Es decir, si comparten un universo, no sé hasta qué punto lo comparten, no sé si son historias paralelas. Digamos o... que este es un planeta dentro de los planetas que aparecen en Titanfall. Vale. En Titanfall. Bueno, es un planeta de agente cartoon, ¿vale? Sí. Después, una vez vas probando los personajes, y además, como dependiendo de la acción, de lo que tú hagas o de lo que pase en tu entorno, los personajes reaccionan con frases. Al final, esas frases no son solo frases genéricas, en plan, me están disparando, ¿no? Hay frases, cada uno tiene su estilo a la hora de decir estas frases. Le van dando cierta personalidad a los personajes y le vas pillando cierto cariño. ¿Está doblado al castellano el juego? No. Está traducido, pero no está doblado. Y la verdad es que tampoco hay mucho más que decir en este aspecto. El aspecto sonoro, bueno, siempre que jugamos online, el aspecto sonoro es sumamente importante. Y no sé, muchas veces estamos parados en una zona en la que no vemos nada dentro de una casa o así, y todo lo que ocurre a nuestro alrededor lo sabemos gracias al sonido, pues las pisadas, lo fuerte que suenan los disparos o si no suenan. Tú te das cuenta, además, siempre hacia dónde están orientados estos pasos, estos disparos. Sabes perfectamente en qué zona del mapa están. En ese aspecto el juego está muy conseguido a nivel sonoro. Y después la banda sonora. La banda sonora, la verdad es que debe tener dos temas o no más. Sí, sí. No sé, porque busqué la banda sonora y si era una cosa así. He cambiado porque si no era muy variante. Tienes el tema de cuando te despliegas, que es súper épico, que parece vas a la guerra, pero vas con ganas de ir a la guerra. Y después el tema de la victoria, de cuando eres el campeón, que a lo mejor hasta es el mismo y todo, ahora mismo no lo recuerdo, pero la verdad es que en ese aspecto no hay mucho más donde rascar, y la verdad es que es normal. Yo doy por hecho que es mejor escuchar lo que te rodea cuando estás jugando que una música ahí a todo meter. Y la verdad es que no hay mucho más donde rascar aquí tampoco. Eso sí, el tema principal de cuando te despliegas te da fuerzas para irte a la guerra y volver y más. Y ya para concluir. Bueno, a ver. Obviamente es un juego online, un multijugador online, donde lo que digamos ahora, dentro de 5 meses puede estar totalmente obsoleto. Así que hemos analizado obviamente Apex Legends en base a lo que hemos visto hasta ahora. Es un juego con mucho recorrido y que además en este subgénero, en este género, tiene que mejorar, tiene que avanzar, tiene que meter más cosas para poder ir mejorando y poder mantener este éxito tan, tan abrumador. Es cierto que a lo mejor para el primer mes, los primer mes y medio de vida, el contenido es satisfactorio, por así decirlo. Pero como digo, a partir de ahora va a tener que crecer, va a tener que meter un segundo mapa que ya está anunciado, que no sabemos cuándo lo traerán. Van a tener que tener más leyendas que los personajes estos, que está anunciado el primero y espero que anuncien muchos más, porque si bien es cierto que 8 al principio pueden resultar bastantes, después obviamente cuantos más mejor, es algo que es bien en todos los aspectos de la vida, cuantos más mejor, pues eso, cuantos más personajes mejor, más variedad. A mí hay una cosa que me gustaría que mejoraran ya. Actualmente solo podemos jugar pelotones de tres. Y me gustaría que se pudiera desplegar uno en solitario. Y sobre todo, a mí personalmente me afectaría que se pudieran desplegar escuadras de dos. Yo solo juego con mi primo y a veces jugar con alguien que con algún guiri pues, que va a su puta bola, pues no ayuda demasiado. Imagínate, te estás desplegando, tú estás hablando con la persona con la que estás jugando, vamos para aquí esta zona, se la vamos a marcar al guiri para que vaya para allí, el tío se va a su puta bola, lo matan. Hace un Brexit. Hace un Brexit, lo matan, hay que ir a por él. Obviamente, si el pelotón está completo, tienes más garantías de ganar, aunque no siempre esto es al 100% así, pero bueno, en fin. Que mejoren este aspecto de desplegarte tanto en solitario como en D2 o incluso escuadras de 4, cuanta más variedad mejor. Y definitivamente yo creo que Apex Legends ha venido para quedarse porque tiene una jugabilidad que te engancha. Esta gente sabe a lo que juega, y si bien la base es bastante sólida, a partir de ahora toca mejorar y sobre todo expandir Apex Legends. Y no hay mucho más que decir. Hasta aquí el análisis. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Apex Legends. Y nos vamos con la última sección de hoy. Nos vamos con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bien, y volvemos con el debate para hablar de algo que está de rigurosa actualidad. Ha quedado patente en la sección de noticias de hoy. Es que con la llegada a España de PlayStation Now y con el futuro lanzamiento de la plataforma streaming de Microsoft, muchas compañías se están empezando a subir al carro. La última en llegar, Google, que supuestamente la semana que viene, día 19 de este mes, van o podrían anunciar su propio servicio de streaming. Primera pregunta ya para los que estamos aquí. ¿Creéis que el streaming será la próxima gran tendencia de esta industria? Sí. Bueno, no sé. Creo que podría satisfacer a mucha gente, pero a otra tanta no. Lo que decía antes Gaspi, es decir, el problema quizás es que para la gente que tenga una expectativa o que le guste, mejor dicho, esas experiencias gráficas muy potentes y demás, con teles 4K, con equipos preparados, con una One X, con un PC de alta gama, pues quizás el streaming no sea algo que la satisfaga, porque evidentemente la calidad gráfica que puedas ver siempre va a estar mermada. Ahora bien, a nivel de accesibilidad, de pagar una cuota, de tener un catálogo extensísimo y no tener que tener, digamos, un hardware específicamente, eso es una virtud de cojones. O sea que creo que podría ser una alternativa de futuro importante, aunque no la única. Por mi parte, yo creo que va a ser la tendencia de mercado. Es decir, que digamos que el videojuego para masas se va a vender así. Otra cosa es que haya otras opciones, pero me da la impresión de que va a ser la tendencia, porque todos lo están intentando. Y una cosa que me llama la atención es que es como una herencia de las suscripciones por películas. O sea, como Netflix, como HBO, etc. Da la impresión de que cuando Netflix empezó a despuntar, digamos que la mayoría de las compañías de audiovisuales americanas les pilló con el pie cambiado. No se dieron cuenta de lo importante que podía llegar a ser ese mercado. Y ahora en videojuegos, viendo el precedente de Netflix, da la impresión de que muchas compañías quieren ver quién llega primero. Quién llega primero a cogerse todo el mercado de esto que puede ser un cambio muy potente para la industria. Entonces me da la impresión de que va hacia ese camino y bueno, no significa que sea positivo o negativo, pero yo creo que es imparable ya eso. Bueno, hay que decir que en PlayStation Now, si lo ejecutas en PS4, hay juegos que no ejecutas en streaming. Te los descargas directamente a la consola y los juegas así, descargados. Como en el Game Pass, ¿no? Pero es que eso... Para mí ya no es el servicio. De hecho, me parece una decepción que sea así, ¿eh? Hombre, ¿te refieres a un juego de PS4 tal cual? Sí, por ejemplo, yo estuve mirándolo la primera vez que encendí la consola cuando ya habían actualizado y metido eso. ¿Qué coño es esto? ¿Qué aparece aquí? Sí. En mi menú. Me metí, por ejemplo, creo recordar que miré Assetto Corsa y me aparecía descargar la aplicación, 14 gigas y pico de peso, lo descargabas y jugabas. A mí no me parece mal. Hombre, para mí llena el disco duro, ¿no? Claro, llenas el disco duro. No, que... pero juegas el juego, lo que te apetece, vale, lo descargas. Pero quiero decir, Oscar, que eso ya es un Game Pass, pero aquí estamos hablando de streaming. Sí, para bueno, no lo pero mismo. Pero hay juegos que te permiten hacer esto y otros los juegas vía streaming. En PC no, en PC eso es todo streaming. Evidentemente no, claro. Sería raro descargarte un juego de PS4 en PC. A ver, es que es lo que decíais, yo creo que lo ideal, evidentemente con Sony no lo va a permitir en PC, pero lo ideal a futuro sería que dependiendo del equipo que tengas, existiría la opción de que la gente lo pueda jugar, o sea, que conviviera en lo que es Steam, o sea, juegos que compres en digital o tal, con un tipo de Netflix de videojuegos, con streaming, es decir, gente que tiene un equipo, yo que sé, más normalito, que no pueda jugar al último y prefiera jugar en streaming a una calidad menor, pero que pueda jugarlo. Y otra gente que tenga los equipos normales, con unas gráficas decentes y tal, prefiera seguir comprando el juego y descargando y jugándolo de forma normal. A mí me gustaría que ese fuera el mérito. Y lo que dice PlayStation no. Es que, vale, sí, podéis jugar juegos de Play 4, pero ¿qué calidad? O sea, ¿qué recortes? ¿Cómo es la fluidez de los controles? Hombre, los que tienes la que o los sea, que te haber... descargas los juegas a, con toda su calidad. Sí, pero digo en PC. Ah, bueno. Yo eso es lo que planteo. Es como lo de Netflix. Es decir, tú Netflix puedes contratar para verlo en 4K. Es más caro. Sí. Entonces, quizás en el futuro, a lo mejor ya existe, no lo sé. Pues tú puedes contratar un servicio de streaming de juegos, pero a mayor calidad gráfica, a mayor resolución. Eso, claro, yo desde la ignorancia absoluta, yo no sé si eso es posible. Yo no sé. ¿Qué cantidad de datos haría falta para poder ejecutar juegos a ese nivel de calidad? ¿O qué servidores harían falta? Es decir, creo que es más complejo que ver una simple película, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la demanda que demanda David, es bastante mayor. David, que la aplicación lo iniciara de manera automática. Cuando tú metes PlayStation Now, hace un check-in de tu banda ancha. Sí, pero antes Gaspar dijo que la resolución nativa a la que va es 720p. No sé si todos los juegos son de Play 3 o los de PS4. Yo lo que he leído, Bloodborne en PC va a 720p. Claro, entonces, si consiguen crear un servicio de streaming y puedas alojar una calidad gráfica cojonuda, por expectativa técnica, o sea, una resolución mayor y que esa resolución más sea nativa, cojonudo. Claro, pero eso dependerá de tu banda ancha también. Y de que sea posible hacerlo. Claro, pero yo de esto no entiendo. Lo que me refiero es que como la aplicación hace un check-in de la conexión que tú tienes, que al realizar este check-in detecte la capacidad de tu conexión y ejecute los juegos a la máxima calidad posible tu conexión no me refiero solo a soporte. Eso. Me refiero a que la gente que tiene una expectativa de jugar a nivel gráfico más alto tengan que pagar más. ¿Entiendes? No me refiero únicamente a que tu banda lo permita. Antes Jorge dijo que hacían falta 5 megas. 5 megas. Joder, pues 5 megas a día de hoy todos estamos sobrados, vamos. Sí. Claro. Entonces, seguramente, quiero decir, yo lo que digo, Caspi. Perdona, Luis Fere, no sé si usaste Netflix alguna vez. Bueno, en Netflix tienes la opción, por 7 pavos tienes 480. Sí. Por 9 tenías 720. Eso es. Y pagando, no sé si eran 12. Tienes eso es. Los 1080 o los 4K. Hay distintos niveles pagando más. Sí, eso lo entiendo. A eso me refiero yo. Ahora mismo creo, empecé, me suena que está capado 720. ¿Y Netflix también deja descargar algunas de las pelis, la mayoría? No, no todas. No lo probé. No todas. No, hay algunas que no deja descargar las pelis. Ahora mismo empecé, PSNOW me parece que está capado 720. Lucifer Bond, si a futuro se podrá jugar a más. Hombre. Yo entiendo que sí, pero ahora mismo lo que decimos, yo lo veo bien, jugar juegos de Play 3 a 720, de puta madre, pero jugar juegos de Play 4 a 720 es perderte pero un poco. Pero por eso te digo, es decir, yo creo que este debate va más allá, no va al simple hecho de tener la comodidad de jugar, sino que si alguien tiene la expectativa, por ejemplo, pues aquí cierto hardware, porque quieres una calidad gráfica brutal, ¿no? Porque inviertes en ello, inviertes dinero en ello. Si un servicio de streaming puede satisfacer eso a futuros, porque ofrece una calidad similar. No sé si eso es posible. No sé si eso es posible. A futuro seguramente lo sea, David. Pero hay que recordar que incluso Netflix tuvo que empezar también, ¿no? Y sí. Sin todas estas funcionalidades que comentas, sí. ¿No? Entonces llegará. En todo caso, yo lo que quería decir es que... Y os quiero preguntar sobre este tema. Vivimos en una época, ahora mismo, en la que los servicios de suscripción están en auge. Tenemos los de vídeo, cada cual pues de una forma, con unas exclusividades distintas. En videojuego móvil tenemos suscripciones para juegos de móvil específico que te dan ciertas recompensas o ciertas cosas. Empiezan las suscripciones de videojuegos. Y claro, se da la cuestión siguiente. Nosotros somos de una generación distinta, vivimos los juegos de otra forma distinta, pero es muy evidente que la gente que ahora mismo empieza a tener poder adquisitivo o que son adolescentes y dentro de poco lo van a tener y tal, se empieza a acostumbrar a esta cuestión de las suscripciones, y ellos, la forma que tienen de entender buena parte de los servicios audiovisuales que consumen son suscripciones. ¿Creéis que nosotros somos la vieja guardia y que en algún momento pues llegará el meteorito que nos desintegre, como los dinosaurios? Bueno, Oscar seguramente sí. Oscar odia esta mierda. Yo siento mucha curiosidad por este servicio. Puede que lo contrate algún mes para probarlo, porque siento mucha curiosidad. Es morbo. O sea, quiero ver cómo se ve en mi tele un juego ejecutado en un servidor. Es puro morbo. Yo es que eso ya lo probé hace 10 años, tío. A mí sí, ya no me interesa. O sea, yo lo probé ya, pero hace bastantes años. Pero vamos, no sé a ver, si es como, pero es como los mandos, Kai, parece, hace... y los mandos inalámbricos. En los 90 lo sabía, sí, pero era una mierda. Era puta mierda, y claro, ahora solo leche. Claro, pero yo que... Jorge, yo sinceramente, si esto veo que funciona y que me satisface a todos los niveles, y además digo, hostias, pues si ahora va bien, seguramente en el futuro sea mucho mejor. Yo es que para mí sería una opción, o sería incluso la opción, porque, joder, es que... ¿Cuánto cuesta una novedad a día de hoy? Ya no novedad, ¿cuánto cuesta un juego rebajado? Es cierto. 60 euros, 30 euros. ¿Por 15 pavos al mes? Al mes, en un solo juego, David, en juegos te gastas mucho más dinero. Mucho más dinero. Claro. ¿Qué pasa? ¿Tú no aspiras a las novedades de ultimísima hora? Bueno, en el Game Pass, por ejemplo, se ha metido Crackdown 3, por decir algo. Bueno, a ver, joder, es una novedad. Lo hablamos de la calidad del juego, es una novedad, eso tampoco lo vais a negar. Y es un juego que está a 70 euros de precio, 60, cuidado. Que en el fondo el cambio merece la pena. Pero quiero deciros, si veo que es una opción que funciona, es que para mí casi todos son ventajas. Incluso decía antes Víctor, ¿no? Los chavales y tal, que los chavales, los chavales que tienen poder adquisitivo, es que yo tengo un hijo que le mola esto. Empiezo a hacer cuentas y digo, mira hijo, te pago esta suscripción al mes y tú juega con eso. Bueno, porque, a ver, eso es muy bonito. Netflix cuando empezó, tenía mucho más contenido. Es decir, tenía... No, a ver, me refiero... Tenía películas y series, por ejemplo, de HBO, de cosas que tiene Amazon exclusivo y tal. ¿Qué hicieron los estudios cuando vieron que a Netflix iba bien? Este contenido es mío, me lo llevo y monto en mi propia plataforma. Esa es otra. No. Pero ¿sabes lo que va a pasar con esto del streaming? O sea, ahora Sony está muy guay. Sí, mira, PlayStation Now y tienes aquí todo tal. Vale. Y llegará un momento, X tiempo, todos conocemos a EA. EA dirá, yo quiero mi servicio de streaming y mi FIFA y mi juego de baloncesto anual asqueroso y mis juegos de coches y toda la carallada en mi canal, en mi streaming. Y me pagas 15 euros al mes. ¿Y, ¿vale? ¿Y sabes lo que diré y yo? Y llegará pues... Bethesda con Elder Scrolls y le dirá, bueno, man, ¿qué? ¿Quieres jugar el nuevo Elder Scrolls? 15 euros al mes. Y dirá, bueno, man, pues tendré que pagarlos. Y llegará. Pero... Y llegará el nuevo Doom y te dirá, sí. Mi nuevo streaming, 15 pavos al mes. Gaspi, es una opción de futuro, puede que pase eso. Pero, a lo mejor, aunque hacer eso supondría que estaré luchando de tú a tú contra Sony y las grandes. Cuidado, estaré luchando de tú a tú. Y no lo está intentando, y no lo está haciendo en PC con Steam. Bueno, sí, pero PC ya es una plataforma donde ahí solo manda Valve y las demás hacen lo que pueden. Pero lo que te quiero decir respecto a Netflix, es un buen ejemplo. Yo a Netflix la odiaba. Decía, viene esta mierda a joder mi concepción del cine y de comprar películas y de ver las piratas. Yo a día de hoy no puedo vivir sin Netflix. A mí me quitan Netflix, tío, y me ahogo. Me siento enfermo. Pero es que... Me siento enfermo, o sea, digo, joder. Entonces, es que al final el cambio está ahí. El cambio está ahí. A ver, pero Gaspar tiene razón. Al final solo puede quedar uno, quedarán las más grandes, y otras irán a la mierda. Por ejemplo, HBO. ¿A quién le interesa HBO cuando no hay Juego de Tronos? Una vez te has visto Juego de Tronos, ¿qué cojones importa Westworld, HBO? Hombre, Westworld, True Detective... Pero... Los Soprano, ¿vale la pena? The Wire... Yo creo que no. Pero no llega al nivel de Netflix, eso pero, está claro. Efectivamente. Pero al está final ahí, ¿eh? se quedará Netflix, porque y a lo mejor alguna más. ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro surge... una más tocha que Netflix, bueno, nunca se sabe. Disney ya dijo que iba a sacar su propio servicio. Sí, sí, por eso. Pero a lo que me refiero, no pueden quedar todas. No puede haber 40 cuotas a las que tengas que pagar. Pero, se quedarán las más gordas y las otras irán a la mierda. Pero es que además, una cosa con la que no se está contando es que nosotros como usuarios podemos decir: bueno, pues este mes soy de Sony. Me juego los de Sony. Este me apetece de Sony. El mes que viene voy a ser de Microsoft porque me sacan el nuevo juego y me apetece jugarlo. El siguiente, y así, y tú vas cambiando. O sea, nadie te obliga a tener 50 cuotas y pagar 50. Y las compañías, cuando vean que no tienen retención, van a tener que esforzarse más por retener a la gente. Porque esto no es como la telefonía que te tiene un año de permanencia. Aquí es, pagas al mes. Seguramente algunas... Netflix creo que no lo hace, pero algunas cogerán y meterán un año de suscripción si quieres pagarlo. Pero tú coges y dices, pues mira, estos dos meses voy a jugar a Sony porque es el verano, creo que van a lanzar buenos juegos, me voy a meter. Y vas cambiando. Pero hay una diferencia con lo que van a jugar las compañías. Te explico lo que yo haría, si fuese una sí, compañía pero, maldita, escucha, teniendo en cuenta la mentalidad judía. Eso es lo que tú harías, espera, ¿qué tiene que ver lo que tú harías con la realidad? Espera, vale. Bueno, Gaspar es bastante fenicio, igual que Electronic Arts, por ejemplo. Te has enganchado a un juego online de Sony, o un multi, ¿vale? Y tus avances pues y tal, y dices, bueno, pues este mes ya lo he quemado, lo desinstalo y me voy a Microsoft. Y te dice Sony, vale, lo desinstalas. ¿Y los datos guardados? ¿Qué hacemos con ellos? Me pagas 5 euros al mes para que mantenga tus datos guardados. Y si no, te quedas sin datos. Pero y entonces vas a estar pagando para que guarden tus datos. Bueno, primero que de inicio, casi todos los servicios online, por no decir todos, te guardan los datos. Es como World of Warcraft. Llevas 3 años de suscrito, claro, y tienes tu personaje y tienes todo. ¿Pero por qué estás pagando? No. Claro, sí. Pero pasas 3 años sin pagar. Pero no es lo y mismo. Mi personaje sigue ahí. Yo no estoy pagando World of Warcraft. Pero PlayStation Now. No es lo mismo. Igual tiene 600 juegos. Pero imagínate que en un mes juegas. Vamos a ver. Estás presuponiendo que te van a cobrar, claro, por los datos. Eso es partir de una hipótesis que no sabes si va a ser así. Claro. Porque existen precedentes de gente que no lo hace así. Entonces no lo sabemos aún hasta que se dé el caso de esto. Lo que sí que está claro es que una fórmula que está viendo hoy con los servicios de suscripción actuales y que sabemos que está contrastado con la realidad es que muchas de estas plataformas tienen problemas de retención, por eso realizan ofertas y todo eso. Porque la gente dice, coño, este mes sale Juego de Tronos, me hago de HBO este mes y me veo la serie de tirón. Hostia, que acaba de salir la nueva de Stranger Things. Bueno, me hago de Netflix este mes. Pero lo que dice Gaspar... antecedentes que lo confirman, no en cuanto a streaming, pues esto es por ejemplo los juegos que tú adquieres con PlayStation Plus o con el servicio online de Nintendo. Claro. Nintendo lo hizo con el banco Pokémon. Tú, en PlayStation Plus, tú mientras pagues, tus juegos gratuitos los tienes. Y si no pagas, pero si adiós. No pagas, ya no puedes jugar a ellos. Claro, pero con Microsoft no es así, son tuyos. Pero con Sony es así, y con Nintendo, si dejas de pagar, te dice chao. Ya, pero aquí según la hipótesis de Gaspar, que no tiene por qué ser lo que vamos no a suceder. No tiene por qué ser. Joder, pero porque hay no que pensar siempre en lo peor. Con las compañías ponte siempre pero lo peor. Pero ponte que te borran tus datos a los 3 meses, por ejemplo, de que no hayas pagado. A lo mejor te dan un tiempo. Imagínate. Depende del jugador. Yo personalmente, para mí, si yo ya me he pasado el juego, me la suda. Pero, o sea, yo cojo, me estoy jugando, yo que sé, a Uncharted 5, 6, 18, el que sea. Me lo he acabado, dejo de pagar, a mí mi partida me da igual. Mira, pero Jorge, imagínate por ejemplo un juego tipo el Final Fantasy XIV. Que es un juego online. Sí, pero aquí puedes jugarlo en PC Now, imagínate. Pero David, pero aquí hay precedentes, que es, por ejemplo, World of Warcraft es un juego online y te lo mantiene. Vale, pero yo no te estoy hablando de World of Warcraft, te estoy hablando de un juego de PC Now o servicio que sea ejecutado por streaming. Y que la hipótesis de Gaspar sea cierta, ¿vale? Que sea así. Tú te puedes suscribir, pero si te suscribes, tu perfil guardado se va a la mierda. y tú estás muy enganchado al juego, o no estás enganchado, pero dices, voy a descansar un rato que llevo mucho con esta mierda y no me apetece más, o estoy demasiado enganchado, mi vida se va a ir al carajo. Pero igual dentro de 5 meses te apetece volver a retomarlo. Y te encuentras con la sagrada sorpresa que tu perfil se ha ido al carajo. ¿Entiendes? ¿Qué harías en ese caso tú? Pues joderme. Pero también tienes que pensar que si una compañía hace eso, ¿crees que va a retener a la gente, que la gente va a apreciar ese servicio o que la gente dependerá de lo que ofrezcan? Y otras compañías a lo mejor cogen y dicen, pues nosotros no te hacemos esto. Bueno, quiero decir, es el juego, sí, que ante la hipótesis, que son todo hipótesis y son invenciones nuestras, puede haber 1000 y pico invenciones que sean lo contrario. Sí, entonces, sí. Realmente es muy pronto para especular qué va a pasar. Yo lo que creo es que van a copiar el modelo de Netflix. Y tal cual. O sea, no sé, yo no lo veo como algo previsible. Bueno, yo quería comentar varias cosas. Por cierto, David, PHF Drami comenta que solo te quedas los de 360. Los de One es como en el Plus de PlayStation 4. Bueno, me matices, no lo sé. Lo que quería decir yo. A ver, no tiene nada que ver con el tema del streaming, pero sí con la pérdida de datos. Hace poco. No me dejaba, no sé por qué, la 360 no me dejaba poner mi perfil. No me dejaba, se daba un error y no me dejaba. Tuve que formatear la consola para volver, que me volviera a dejar. Obviamente estaba tan ofuscado que me olvidé poner un pinche y grabar las partidas. Lo perdí todo. Partidas de los halos con todas las calaveras conseguidas y bueno, en fin, horas de juegos ahí. Y me dolió en el puto alma, como si me hubieran arrancado un brazo. Yo no sé tú cómo lo ves lo de perder tus partidas. A ti te dará igual, no, pero hay mucha gente igual. que no le da igual. Pero a ver, estamos. A ver, a menos que sea un juego concreto que le tengo mucho cariño a mi partida, por lo general, si me lo he pasado, ya no lo voy a tocar. Yo aún conservo mis partidas de PlayStation 1 en su tarjeta de memoria con mucho cariño. Y si las pierdo, es como si me sacara un ojo. Y no las voy a volver a tocar, a lo mejor. Pero están ahí y son mías las están ahí los datos de mis horas de farmeo en juegos de rol o no sé, este es parte de mi vida videojueguil en una tarjeta de memoria y no quiero perderlas, no es parte de lo que yo he vivido como videojugador, me jodería mucho perderlas. Vale, frente hemos hablado de streaming con esta percepción que tenemos estilo servicio en Netflix, pero ahora ha habido una noticia esta semana. Se abre otro tipo de streaming distinto, ¿vale? Valve acaba de anunciar un nuevo sistema llamado Steam Link Anywhere. ¿Qué es esto? Todos conocemos el Steam Link, ese servicio que tiene Valve, que si tú estás en tu casa, pues en un portátil, si estás conectado a la red, puedes conectarte a tu equipo principal y ejecutar los juegos del equipo principal, pero que se vea en tu portátil, ¿no? Bien, pues Valve acaba de lanzar una beta del cliente de Steam que lo que te permite es ejecutarlo desde cualquier parte del mundo. Mientras tengas tu PC encendido en tu casa, pues puedes jugar a lo que quieras a través de los dispositivos. Esto es la primera iniciativa de Valve en cuanto a streaming que no sea en LAN, es decir, que sea totalmente online. Y bueno, esto sí que no tiene coste. Salvo que efectivamente tienes que tener tú los juegos en tu cuenta de Steam. El coste es que tu PC tiene que estar encendido. Correcto, David, correcto. Ahí ya cambia la cosa, ¿eh? Pero el coste para ti en cuanto a suscripción mensual es cero. Cero, pero ya es otra cosa, quiero decir. Tú estás a lo mejor en otra punta del planeta, tienes que llamar a casa. Oye, enciéndeme el PC que voy a jugar a... Bueno, o dejar el PC encendido una semana funcionando. Sí, déjalo tú Y por eso decía que esto es otra vertiente distinta, que es un servicio de streaming también. Os digo una pero cosa. Que no tiene que ver con suscripción. Tú imagínate que Valve un día dice, vamos a lanzar un servicio de streaming, pero aplicado a Steam. Que tú puedes ejecutar tus juegos sin necesidad de que tu equipo principal esté encendido. Eso ya sería la hostia. Ahora bien, evidentemente tiene que haber una contraprestación porque ya exigiría una infraestructura muy jodida. Habría que muy pagar compleja. Una cuota. Hacer streaming de tu propia biblioteca. Pero si hace eso Steam y ofrece una cuota generosa, yo pago, vamos, ofrezco mi puta sangre si hace falta. Os digo una cosa, eso lo puedes hacer con PlayStation 4 y PlayStation Vita. Sí, tú dejas la PS4 en modo suspensión, te vas de vacaciones a Noruega, estás con tu PlayStation Vita conectada a una red internet, tu consola en tu casa suspendida, conectada a la red, enciendes la Vita Pero... enciendes la PS4 y juegas en Vita, yo que sé, a Bloodborne. Pero eso o en la vida real, es, Oscar, tú sabes que va a pedales eso, ¿no? Que funciona muy mal. No, eso funciona bastante bien, de hecho. Bueno. Pero sabes, no. Pero sabes que igual la Play 4 cuando llegues ya se ha derretido. Hombre, no sé, la vuelves a, la puedes otra vez en modo suspensión. Es que no, suspensión. A mí no es lo mismo. Como opción extra me parece bien este sistema de Valve. Más que nada porque, bueno, te da la opción, es práctico, porque te da la opción de, yo qué sé, pues te vas de casa, yo, pues por ejemplo, como se fue Víctor esta semana a Sevilla a trabajar y me dice, buah, es que estoy en el hotel, mira, ¿me puedes encender ahí el ordenador un rato? Que quiero echar una partida al The Witcher. Y yo cojo y le enciendo el ordenador. O sea, que no digo... No puedes basar tu juego de ordenador o solo en eso. Claro. Pero que tener la opción de poder hacerlo me parece una maravilla. Me parece genial. Porque sí que alguna vez me ha pasado de verme en una situación así y pensar, joder, pues qué bien estaría poder acceder a mis juegos ahora, ¿no? Me parece una opción a tener en cuenta. Está bien, pero para mí no es lo mismo. Porque yo creo que un servicio de streaming sea autónomo. No, claro, David, pero... No estés dependiendo de que tu aparato esté encendido. Pero David, hablamos de la premisa, lo que dice Víctor, de que esto es otra manera de hacer streaming. Es claro, una manera... Vale. Es una, no, ya ni entra dentro de la misma liga que lo otro, sino que esto es una cosa que es una opción que te están dando. Pero como también no era en su día, lo que comentabas antes, de tu PC en tu casa, el principal, y tu portátil también, para ejecutar el juego que es tu PC. Exacto, ¿eh? Solo que es una idea de vuelta eso más ambiciosa. Es una funcionalidad de streaming. Bien, no, pero, no es un servicio de streaming. Pero es una para mí el tema del streaming, o sea, el fenómeno de streaming que viene ahora o que ya está aquí es diferente. Estaba pensando yo ahora, ¿no podría ser que Google, bueno, ahora lo va a sacar, ¿no? Aparte de va a sacar su propia versión de streaming, ¿no? En teoría, incluso se filtró alguna foto del mando, me parece. Muy feo. Horrendo, por cierto. Pero bueno, a mí me gustaría que aparte de pagar la cuota, ¿vale? Que te diera acción a todo el catálogo, poder comprar juegos individuales. Y que tú arrancas el streaming y poder jugar ese juego que has comprado sin necesidad de pagar la cuota. Bueno, eso se llama tienda online. Eso... No necesitas un servicio de streaming pero para hacerlo. Pero sin necesidad del equipo. Es pero, decir, Gaspar, que tú compraras ese juego para tenerlo siempre en el streaming, no, disponible sin necesidad de estar pagando la cuota mensual, pero, por ejemplo. Gaspar, es que a mí me parece que eso es precisamente lo que no resulta sostenible de un servicio de streaming y lo que realmente las compañías van a querer evitar. Es decir, venderte los juegos por separado. Yo sé que quieres venderte una suscripción porque mientras pagues la suscripción el servicio se está pagando. Pero podría ser gente que le interesara más, yo qué sé, o sea, pagar los 50 pavos por el lanzamiento y tener ese juego siempre disponible para el streaming, que no andar pagando la cuota de 15 euros pero, al mes. Gaspar, porque escucha, igual no le interesa el 90% del catálogo. Pero estás diciendo lo deseable para una persona, pero seguramente no es lo deseable para la plataforma. Pero de podrían streaming. Llegar a dar la opción. Yo creo que no, porque eso, desde mi punto de vista, es insostenible, porque no se está manteniendo el servicio. ¿Entiendes? Para ellos el servicio les da igual que tú consumas un juego que consumas 37. Pero si tú compras un solo juego, solo vas a jugar ese juego, nunca más vas a pagar la cuota, eso es insostenible para ellos, porque ellos dentro de 7 años te tienen que seguir dando servicio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, os quiero comentar una cosa ya para cerrar este debate. Hay tres compañías ahora mismo en el punto de mira de esto. Tres grandes compañías. Hay más compañías pequeñas en el mundo que hacen esto, pero las tres más relevantes: Sony, Microsoft y, por lo que se sabe, Google. ¿Cuál creéis vosotros que es caballo ganador? Es decir, ya sabéis que siempre hay una que destaca por encima de las demás, ¿vale? En este caso es Netflix con el tema del vídeo. ¿Cuál será en el tema de videojuego el caballo ganador de estas tres? Yo creo que por inercia y por fidelidad del público y por stock de plataformas, para mí la que puede liderar esto es Sony. Depende de cómo lo haga y lo bien que lo haga, pero es Sony. Y subsidiariamente Microsoft también creo que puede cuajar. Google, la verdad es que no sabría qué coño decir de Google. No sabría qué decir de Google. Pues yo pienso que Google va a dar el pelotazo. Quizás. ¿Tú qué opinas, Oscar? Hombre, no sé. Yo creo Microsoft es la primera que se metió en todo esto. Yo la veo más interesada por porque Xbox sea un servicio y meterlo en las más y más plataformas posibles. Claro. Yo la verdad es que aquí estoy un poco entre lo que dice Oscar y lo que dice Gaspar. Me da la impresión de que esta vez Google va muy fuerte con este tema y, no sé, Google es dueño de la mitad de Internet. Entonces, de alguna manera, me da la impresión de que Google puede pegar el pelotazo. Y por otro lado, de las otras compañías, la que veo mejor es Microsoft. O sea, de las compañías de consola tradicional, la que veo mejor es Microsoft porque es la primera que ha entrado, la que tiene una infraestructura más grande, por así decirlo, para este sistema y tal. Pero ojo con Google, ¿eh? A ver lo que me enseñan. A lo mejor lo que enseñan es un bodrio, pero de inicio yo tengo expectativas muy altas, la verdad. Para mí, si tengo que hablar de infraestructura Microsoft, si tengo que hablar, es que estoy de acuerdo un poco con todos, pero vamos a ver, yo creo que Microsoft por infraestructura es potencialmente quien mejor servicio podría ofrecer. Sony, sin embargo, es quien más usuarios puede arrastrar. Y Google, es verdad que es la incógnita, pero tiene el botón de internet. Es decir, Google, si quiere poner en la pantalla de todo el mundo un anuncio de tenemos este servicio, lo va a hacer. Sí. Y eso es una potencia de adquisición de la hostia, ¿no? De sí. usuarios. Va a depender muy mucho de lo que se haga el día 19, de lo que presenten. Es que es eso, es decir, Sony, aunque tenga un servicio de streaming peor que Microsoft, como arrastra tanta peña, es que por inercia puede que sea la que sea el gato al agua. A lo mejor sin merecerlo, entre comillas. Pero es que ya tiene el si es verdad que tienen el apoyo de las CERD, sí. y ellos lanzan un sistema, eso que dice Víctor, tienen un poder de visibilidad que es superior a las otras. Por eso. Pero claro, yo, a ver, yo por eso digo que hasta que vea la presentación no me atrevería a decir nada, porque a lo mejor claro. apoyan Ubisoft y tal, y a lo mejor eso no es suficiente. Claro. Depende del apoyo que tengan. Está claro. Porque parten de cero, ¿eh? Aparte, yo tengo la sensación que Google va a ser bastante cuidadosa con esto, va a tratar bien a la gente, porque ya tiene la experiencia de cuando intentaron implantar su red social, lo de Google Plus, esto. Que intentaron meterlo por la fuerza a la gente y al final lo que acabó fue una red, bueno, una red social de mierda que se murió, vamos, no tardó mucho en irse al tacho. Sí. O sea, Google ya sabe que sí, tiene posición dominante y tal, pero que como le toque las narices a la gente se lo toca ya. O sea, yo creo van a ser muy cuidadosos con el tema de meterse en los videojuegos con el streaming. Bueno, vamos a dejar por aquí el debate, saldremos de dudas dentro de muy poco y os lo contaremos aquí en el Complejo de Anda. De momento nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido? Pues que Apex Legends... Oscar, lo siento, pero creo que no. A pesar del atractivo que es, no creo que sea mi tipo de juego, aunque tampoco lo he probado. Y que a mí el streaming me da un polvo de cojones. No sé, es una cosa que me parece morbosa. Morbosa y rica. Quiero probar esa mierda. Señor Gaspar. A mí Apex Legends me ha dado ganas de instalar World of Tanks. Y que... He de decir que el streaming me llama mucho la atención. Sí. Señor Oscar. Bueno, yo... He de decir que he aprendido que llegas a Apex Legends porque es gratis y te quedas porque te ofrece una buena dosis de buenos momentos. Y a mí toda esta mierda de los servicios, los streamings, los comprar aire, no, para los millennials y los post-millennials, a mí no me interesa. Y por cierto, a PHF Ceramic, que el Plus, los juegos de Play 3, tampoco te los quedas cuando dejas de pagar. No, claro que no. Así que... Señor Jorge, pues yo he aprendido que vivimos tiempos de cambios. La verdad es interesante. El mundo es así. O sea, las cosas no son para siempre. Va cambiando todo. Y bueno, pues hay que... La cosa depende en cómo uno afronta esos cambios, cómo uno los ve. Y a veces los vemos pues bien, a veces los vemos mal. Pero bueno, el caso es que yo por mi parte, mi manera de verlo es con curiosidad. Y luego ya veremos si está bien o mal, pero al menos démosle el beneficio de la duda. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Sí, Denis el Azul dice: hoy he aprendido que estrenáis los free to play en el programa. Espero alguno más si el juego merece la pena. Bajamos la barra. Avales 2000 dice: bueno, mi que he aprendido. He aprendido que Devil May Cry 5 es muchísimo más impresionante en todos los aspectos de lo que cabría esperar. Espero que os animéis, ya que es recomendable. Por otro lado, he descubierto que la PS Vita hace lo que Steam Link o Nvidia Shield con PC y eso está muy rico, Doom 2016 en PS Vita y se ve mejor que en Switch. Buen programa, bueno, dice, bueno programa, interesante, un abrazo. PHF Drami dice, yo he aprendido que los Battle Royale ya me aburren y eso que no he jugado un minuto a ninguno, simplemente por haber visto streamings de los juegos. También he aprendido que los de Battlefield 5 han perdido la oportunidad de diferenciarse de los demás y hacer que si sales fuera del círculo de fuego te hiciese insta-kill. Esta chorrada cambiaría la forma de jugar una barbaridad. Ah, y que un Battle Royale guapo sería que te lanzasen en la isla de Jurassic Park, en la que hubiese dinosaurios sueltos, y que si os cruzáis en su camino solo podáis esconderos y rezar que no se encuentre, o hacer una alianza temporal con un contrincante para matar los bichos a tiros. Vamos, más giros de tuerca. Y respecto al streaming de videojuegos, me parece que al final vamos a ver más ventajas que inconvenientes. Entiendo que los nostálgicos del físico no les guste, pero aún en el caso catastrófico de Gaspar, en el que te obliguen a tener varios servicios de suscripción para jugarla a las novedades, ¿qué es mejor, pagar 60 euros por un juego que te lo fulminas en menos de un mes o pagar 15-20 por un mes de suscripción y quemar ese juego? Bueno, ahí deja el debate del que ya hemos hablado en estos momentos. Voy a actualizar. Y de momento ni nada más. Jorge. Bueno, pues por el Discord tenemos Kazpaz. Dice, hoy aprendí que el streaming y los servicios como Play Now cada vez me atraen menos. Y Jesús en el 7 dice, yo he aprendido que lo del streaming no es lo mío. Y que la nueva película de Doom es más fea que un cocademon por detrás. Y no hay más, no hay más mensajes. Pues ya para acabar, yo he aprendido que, al igual que David, a mí me da un morbo de la hostia lo del streaming y yo quiero probarlo ya. O sea, tengo ganas de ver cómo se mueve eso y de imaginarme en mente cómo lo harán, ¿no? Para que se muevan las cosas en la pantalla. Así que, bueno, hasta aquí Complejo Anda esta semana. Nos vemos la semana que viene con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.